rodéate de buenos y tú lo padecerás. Rodéate de sabios y algo en ti se quedará. El viejo día es en el que el alma tiene hambre y sed. No olvides lo aprendido, no dejes de comprender. Rodéate de buenos y tú lo padecerás. Cuando veas una estrella fugada, guárdala en tu corazón. Es el alma de ti que consiguió dar a un suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Cuando veas una estrella fugada, guárdala en tu corazón. Es el alma de ti que consiguió dar a un suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Muy buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 27 de julio de 2012. Este programa llega a ustedes gracias al poder, gracias al Ministerio del Poder Popular de la Cultura a cargo de Pedro Calzadilla. También la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de programación, Randolph Borges. Ya me salté, Dios mío, ¿qué me ha pasado hoy con los créditos? En la Dirección General de Medios está Vladimir Sosa Sarabia, Randolph Borges en la Coordinación de Programación, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Goyo Sánchez, quien está hoy de cumpleaños. Un abrazo para Goyo, Aureli. Bueno, desde aquí le mandamos un aplauso grandote a nuestro querido Goyo, que está de cumpleaños. Goyito, pásala bien, muchas bendiciones, lo mejor del mundo. Eres una de las personas más maravillosas con las que he tenido el gusto de trabajar. Definitivamente, Goyito, todo lo mejor para ti. Y bueno, y acompañándonos la mañana de hoy en los controles, nuestro buen amigo, nuestro buen compañero, Breilis Manco. Hace un ratico estuvo Luis Arloyo también por aquí por el estudio, pues ya anunciándonos que ya se incorporará a sus labores después de unas merecidas vacaciones el próximo lunes. Así que, bueno, Luiger, te extrañamos mucho, pero de verdad que los camaradas que nos estuvieron acompañando todas estas semanas lo han hecho excelente, entonces se los extrañará a ellos. Ojalá pudiéramos tener un pool, ¿no? Todo un equipo de operadores todas las mañanas aquí en la ventana. Pues bien, abrimos la ventana muy contentos, animados con este buen tema de la agrupación de rock española Mago de Oz, que se llama Danza del Fuego. Realmente un tema hermosísimo. Y abrimos la ventana con informaciones. Bueno, ayer el presidente Chávez estuvo en el Valle. Y esa fue tremenda marea roja que despertó en esta parroquia capitalina, ¿no? Una de las cosas que señaló, que dijo el presidente Chávez el día de ayer, fue un proyecto, habló sobre los proyectos que tiene para esta parroquia, ¿no? El presidente Chávez se propone nuevo terminal de autobuses. Recordemos que la bandera que está, donde está ubicada la bandera, todo el caos vehicular que genera, ¿no? Todo el caos vehicular que genera, que por cierto, la bandera fue una especie de solución a lo que era el nuevo circo. A lo que era el nuevo circo, recordemos ese desastre. Pues bueno, se pasó el terminal para la bandera, pero lo ideal es que el terminal, los terminales de autobuses estén como, por ejemplo, el terminal de Oriente, un poquito retirados de la ciudad, hacia las afueras de la ciudad, para evitar caos vehicular, ¿no? Pues bien, el presidente Chávez propone nuevo terminal y mercado moderno para Caracas. El candidato Hugo Chávez propuso ayer mejorar la calidad de vida de los habitantes del suroeste de Caracas al plantear la mudanza del mercado mayor de Coche, el terminal de la bandera y la planta de tratamiento de Las Mayas, además de la construcción de una nueva autopista en esa zona. Oye, de la planta de tratamiento de Las Mayas, el presidente Chávez hablaba, ¿no?, de los olores fétidos que salían de allí durante décadas. Han disminuido, pero esos olorcitos siguen, ¿no? Si yo viviera en Coche y me preguntaran, yo estaría de acuerdo en utilizar esas casi 14 hectáreas, está hablando del mercado, para hacer ahí tremendos edificios, un parque, un campo de pelota, un centro médico y una escuela grande para la parroquia de Coche. Esto lo expresó después de hacer un recorrido desde los Jardines del Valle hasta la avenida Intercomunal. Porque está este proyecto, de hecho los proyectos existen, el presidente Chávez incluso habló sobre algunos proyectos, algunos planes con China. No obstante, lo dejó claro, la revolución bolivariana, ¿qué es lo que promueve o cuál es el gran objetivo? Transferir el poder al poder popular. Darle vida al concepto de democracia participativa y protagónica. Entonces, el presidente Chávez, ¿qué soltó ahí? Aquí está la propuesta, aquí está el proyecto. Son ustedes, las comunidades organizadas, los proyectos, los consejos comunales, los que decidirán si este proyecto se ejecuta o no. Y por supuesto que esto se ha visto a lo largo de todos estos años, que muchas propuestas del gobierno vienen precisamente por iniciativa del Poder Popular y han recogido observaciones, recomendaciones del Poder Popular. Un ejemplo de ello, la nueva ley de arrendamientos, que nació gracias a la iniciativa de aquellas personas que viven en situación de alquiler, que tienen años reuniéndose, años recogiendo propuestas, sistematizaron esas propuestas y se las llevaron al Ejecutivo y tenemos esta nueva ley de arrendamiento. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado semejante? Mira, ya van varias cosas que surgen del poder popular, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esta propuesta. Presidente Chávez, mira, aquí toda la propuesta, vamos a construir un conjunto residencial, un centro de salud, una escuela grande, canchas deportivas, pero bueno, ustedes son los que deciden, ¿no? Eso lo contrastamos, porque yo estaba viendo al presidente Chávez hablando sobre las diferentes propuestas que tiene para la parroquia del Valle, y una vez que termina la transmisión con el presidente Chávez, ¡sácata! ¿No? BTV agarra y transmite las propuestas de Capriles en Guárico. Entonces decía, porque aquí tenemos un presidente que no tiene planes, que no propone nada. Y yo decía, pero ya va, pero si hace 15 minutos escuché al presidente Chávez dándole una propuesta concreta a los vecinos de la parroquia El Valle. ¿Qué propuestas concretas le ha dado él, no solamente al pueblo de Venezuela, propuestas concretas a los habitantes? A los habitantes del estado Miranda. Por ejemplo, la mejor campaña que Capriles, siempre lo he dicho, pudiera tener es su gestión de gobierno. El miércoles, voy a dar un ejemplo, ¿no? El miércoles, en la tarde, estuve dando un recorrido por el casco histórico con unos familiares míos que viven en el exterior y, bueno, y vengan a ver el centro de Caracas, ¿no? Con mis familiares, había un amigo de ellos que es de oposición. Ese hombre estaba, que se mordía los codos de la rabia, ¿no? Pero entonces agarraba, decía, es verdad, está bonita la Plaza Bolívar, lástima a la gente. Entonces veía, ay, qué bonito, ay, qué bonita la Casa Natal, qué bonito pusieron la Plaza del Venezolano, ¿eh? Ay, y este café tan hermoso, el Café Venezuela, qué hermoso este café, ¿y de quién es? De la gente de... Y empezó a nombrar un poco de empresas privadas, ¿no? Y decía, no, es del Estado. Entonces, bueno, después de llevarse todas las rabietas del mundo al ver el excelente trabajo que han hecho Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría con el casco histórico, ¿sabes lo que soltó Braille? Soltó, a mí me parece que es mucha mezquindad por parte de Jorge Rodríguez y Jacqueline el arreglar el centro porque Caracas, porque ¿qué pasa con los otros municipios? Porque nosotros también están descontentos. Están viendo la mala gestión de un Carlos Ocariz, porque esta persona vive en el Marqués, la mala gestión de Carlos Ocariz, la mala gestión del gobernador de Miranda, la mala gestión del alcalde de Chacao, y cuando vienen al casco central y ven nuestros teatros restaurados con su respectiva actividad teatral, Ciudad Teatro, lo bello que quedó el Calvario, lo hermoso que está el casco central, la vida cultural que tenemos, pues están que se mueren de la envidia. Oye, Capriles, hasta tu gente está brava. Por supuesto que como no pueden reconocer la mala gestión de Capriles y de los alcaldes de oposición en el este de la ciudad, ahora dicen que eso es mezquindad, que es mezquindad del Estado, que le da los recursos nada más a Jorge Rodríguez y a Jacqueline Faría, y que cómo es posible, y que Jacqueline Faría debería colaborar y ayudar al este de Caracas. Ahora yo me pregunto, ¿para qué carrizo sirve el alcalde mayor? Entonces, bueno, todo este cuento viene porque ¿dónde están las propuestas concretas de Enrique Capriles Radonsky? Entonces el señor acusando al presidente Chávez de no tener propuestas, y 10 minutos antes estaba Chávez hablando de sacar el mercado de coche de donde está, mandarlo para Turmerito, en ese espacio, o a utilizarlo para la construcción de viviendas, de una zona deportiva, de una escuela, de un centro de salud, lo de la transferencia, el sacar la planta de transferencia de las mallas, el trasladar el terminal de la bandera, y son proyectos concretos, porque el presidente Chávez los detalló. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, el presidente Chávez lo que dijo fue: aquí está la propuesta, lo aprueba la comunidad. No, bueno, volvamos otra vez al resumen de lo que dijo el presidente Chávez. Chávez propuso mudar el terminal La Bandera a un terreno en La Rinconada para mejorar el tránsito de las adyacencias de la central de autobuses. Una maravilla, eso fue lo que señaló. Ya tenemos el anteproyecto, invitamos a unos arquitectos de Londres y evaluaron. Ya tenemos el lugar aquí mismo donde está la línea 3 de La Rinconada y el tren de los Valles del Tuy. ¡Maravilloso! Ubican el terminal de autobuses allí. La gente que viene de los Valles del Tuy agarra su autobús para irse a otras zonas del país. Tenemos también la gente que se puede desplazar cómodamente en metro hasta allá. Eso es una maravilla. Sin necesidad de colapsar la avenida Nueva Granada. No, eso, todo eso, un gran centro, que es como ocurre, por ejemplo, en muchas ciudades del mundo, es así. Por ejemplo, así es, así, así, así es que se gobierna. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de Madrid, que es una ciudad que conozco. Madrid te tiene la estación de metro de Atocha, pero de allí también sale, allí también está la estación de trenes. Y por allí también está un terminal de autobuses, todo centralizado. Tú llegas allí y agarras la vía que mejor te conviene, ¿no? Pero bueno, dice, también informó el presidente Chávez que prevé realizar un proyecto con Rusia, China y Bielorrusia que contempla la construcción de vías alternas. Hay dos opciones que estamos estudiando. O hacer un segundo piso de la autopista aquí en la Valle Coche, o hacer por dentro de Fuerte Tiuna una nueva autopista. Esto lo estamos estudiando, cualquiera de las dos la haremos. Bueno, en lo personal pienso que es más viable lo de la autopista por dentro de Fuerte Tiuna, porque el construir un segundo piso, eso implicaría desviar tránsito, implicaría, es mi opinión, ¿no?, desviar tránsito. Ya bastante golpeada estuvo la parroquia El Valle con la construcción de la línea 3, que rompieron calles, un poco de cosas, para volver otra vez al desastre de una obra para construir un segundo piso de una autopista. Bueno, no soy experta, los expertos son los que dirán, pero bueno, en lo personal pienso que es más viable la autopista que pase por Fuerte Tiuna, que son terrenos enormes, sin construcciones y por donde no pasa nadie, entonces tampoco se entorpecería el tránsito vehicular de la parroquia El Valle, que ya es bastante nutrido, ¿no? Entonces, bueno, informó que la planta de tratamiento de las mallas va a salir de la parroquia Coche. Qué bueno, porque de verdad que uno pasa por allí y eso es el infarto de pituitaria, ¿no? Dice, bueno, ya comenzamos a trabajar el proyecto. Hay que sacar eso de ahí porque además con la ciudad Tiuna, eso quedaría en el medio de la ciudad. Eso lo hicieron ahí cuando Caracas era más pequeña. De allí que instruyó al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, para que efectúen consultas a las comunidades. Destacó el presidente Chávez que producto del desespero del candidato burgués se desató la demagogia en su más cruda expresión. Esto con respecto a las declaraciones que Enrique Capriles, quien dijo que 4 millones de venezolanos se acuestan todos los días sin comer. Yo dificulto que hoy haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Se atreve a dar cifras donde revela su profunda ignorancia. Creo que él tiene en la cabeza la Venezuela de ayer. Bueno, dice que las cifras se las facilitó Corina Machado, porque ella es experta en inventarse cifras. Mira, son las 10:18 minutos, ya hemos recibido la primera llamada de la mañana. Recordemos cómo se pueden comunicar con nosotros. Están los números telefónicos 562-7949 y el 562-3953. 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Es la señora María aquí del Valle. ¿Cómo estás, María? Bien, mira. Creo que los llamé la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Que les había hecho una denuncia pública de los policías que estaban aquí abusando, ajá, y metiéndose en las casas. Bueno, mira, Ayer hubieron dos muertos aquí en el valle. Después que mi comandante se fue, yo estuve en la MITI, yo llegué hasta las 17, me vine porque primero soy muy chiquita, había demasiado gente. Entonces me dio como miedo y como andaba sola. Pero después que pasa eso, yo regreso aquí al valle, a mi zona, aquí a las 19 había Cerro Grande, ¿no? Y me encuentro con que habían asesinado a dos muchachos aquí en el valle. Es la misma gente, pero lo que más me molesta es lo que estoy viendo en las noticias de última, el Universal en internet. Ajá. Que dice disturbio en el valle luego que altos políticos dejaron salvo de dos muertos. Es decir, que ay, por favor. Ahora, pero óyeme. Qué horror, vamos. Pero qué descaro. ¿Sabes quién lo pone? Richard Blanco. Ay, ¿no? Tenía que ser. Entonces, pero ese no es un malandro, ese no estuvo preso, sí, por malandro, por cabillero. Ahora, óyeme, lo que me molesta es esto, porque está usando los dos muertos como acto político. Dice que después de que mi comandante se fue, dos grupos de personas que se cayeron a discusión y la muerte fueron ahí, es mentira. Te voy a aclarar lo que pasó y por eso estamos molestos, por eso fueron los disturbios anoche a las 9:00 p.m. La policía llegó. Poli Caracas, porque está haciendo desastre de que pusieron un módulo aquí en Cerro Grande en la 19 de abril. Mira, Ensa, yo te lo dije en estos días, está bien, ellos tienen razón, le mataron a su compañero, pero no todos los que ellos maten mataron a ese muchacho, porque claro, fue un solo tiro que le dieron. No, y que eso es ilegal, para algo tenemos un sistema, Ensa, de justicia. Pero mira lo que pasa, Ensa, ellos fueron un solo tiro, ellos saben quiénes fueron. Las personas que fueron, ellos no lo han podido agarrar. Ellos entran cada vez que le da la gana a Cerro Grande, la 19 de abril, en la madrugada, la hora que sea, han hecho desastres, tumban puertas, tumban techos. ¿Quién paga eso? Ensa, nadie. Ayer se llevaron a dos muchachos, los conozco personalmente, dos niños jóvenes trabajando en las misiones en la vivienda, los agarraron en la calle, se los llevaron, le dieron vuelta por 70 por allá, y los muchachos se los llevaron vivos. Aparecieron muertos en coche, uno un tiro en el cuello y dos, tres tiros en el pecho. ¿Tú crees que es justo eso, Ensa? Ah, entonces nosotros estamos indignados porque no es justo que ellos vengan a hacer. Nosotros no estamos, como se lo dijimos anoche allá abajo, se lo dijimos, miren, nosotros no estamos desacuerdo de lo que ustedes están haciendo, porque ustedes están haciendo sus cosas, pero háganlo bien, investiguen bien, no agarren a cualquier pendejo por decir algo, entonces van y lo matan y dicen que fue el que mató al policía, como sale en el periódico. No, Ensa, ¿hasta cuándo? Aquí se tiene que hacer justicia, porque entonces están rayando lo que está haciendo mi presidente, está rayando las cosas que se van a hacer bien. Y no fue la Policía Nacional, fue la Policía Policaraca que está haciendo desastre allá abajo. Y hay un tipito que él se apoda el Flaquitín, que es el que está haciendo desastre aquí en Cerro Grande, porque él dijo que él la tenía aplicada a las mujeres aquí porque eran alcahuetas. Ok, yo entiendo que de repente puede ser alcahueta, pero ¿qué haces tú, Ensa? Tú le dices quiénes son, entonces sale él y le echa, como dice el dicho por ahí, paja a uno con los malandros, entonces uno, su familia, y uno está en el riesgo de todo eso. Dime tú, eso me molesta. Entonces me molesta lo que sale en el periódico, que también están usando los muertos como acto político. Eso no debe ser así. Exacto. Para que queden denuncias, que usted te oye a todo el mundo y que sepa qué fue lo que sucedió. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Definitivamente es lamentable que este tipo de cosas ocurran. Primero, pues estos periodistas que... algunos por sus creencias políticas, otros por el palangre, pues se limpian el rabo con el código de ética del periodismo, del periodista venezolano y la ley del ejercicio del periodismo. Sino también es lamentable que el Estado esté haciendo un trabajo arduo con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se le prepara en derechos humanos, donde se hizo un trabajo de depuración de la Policía Metropolitana, pero que todavía contemos con las policías municipales. Donde, vamos a estar claros, existen funcionarios corrompidos y funcionarios formados con la vieja mentalidad de total irrespeto hacia los derechos humanos, total irrespeto a la vida. Entonces, si les mataron un compañero a estos funcionarios, pues bueno, presionen al Poder Judicial, pero este no es el lejano oeste. No, aquí no estamos en una película de vaqueros donde cada quien toma la justicia por su mano. Y tenemos a una comunidad que está siendo azotada por un asunto de abuso de poder. Entonces, como yo te recomendaba, dirígete con la gente, que es la misma gente de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, es la misma Soraya El Ashkar, es el mismo equipo de trabajo. Dirígete a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y pon la denuncia de los abusos que la comunidad está sufriendo. por parte de estos funcionarios policiales. Y le hacemos el llamado a Jorge Rodríguez para que le eche un ojito. Jorge, de verdad, yo como habitante del municipio de Libertador estoy contenta con tu gestión. Pero métele el ojito a la policía de Caracas, porque no solamente esta situación, sino la conchupancia con algunos buhoneros y el matraqueo, porque eso también se ha visto aquí en el centro de Caracas, ¿no? Entonces, bueno, pero si no me equivoco, dentro del plan, dentro de la gran misión a toda vida Venezuela, está precisamente la depuración de los cuerpos policiales y que las policías municipales queden para labores municipales, es decir, tránsito, cosas así bien, bien de bajo perfil, ¿no? Así esperamos. Esperamos que eso, bueno, hay que dejar pasar un tiempo, pero hacia allá vamos, ¿no? Porque las policías municipales, absolutamente todas. Polibaruta es un desastre, Polimiranda es otro desastre, Polichacao es otro desastre. Bueno, Polichacao tiene récord en violaciones a derechos humanos. Pero Policaracas también tiene sus huequitos negros. Tiene su rabito de paja. Bueno, son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con, ya que seguimos en la Semana de Caracas, con el Septeto Caribe. Guaguancó a Caracas. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. Edwin, el Inca Valero, nació el 3 de diciembre del año 1981 en Bolero Alto, Mérida, pero se crió en El Vigía. Fue un prolífico boxeador que dejó el nombre de Venezuela bien en alto

herencia de 100 años fue forjando en su momento barrios pobres que en las noches parecieran nacimientos. Caracas es tradición, mezclas que el tiempo tejiera, es comida, es sainete y música cañonera. Este es Caracas monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Este es Caracas controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Fue la gran Plaza Mayor, testigo fiel de la historia. Huella de todos los tiempos se guardan en su memoria. Espacio de mil eventos que marcaron la nación. Y hoy como Plaza Bolívar rinde culto a Don Simón. Este es Caracas monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Este es Caracas controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Una historia sin igual. Esta es Caracas controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Es la capital. Aunque Caracas no sea más la sucursal del cielo, es hogar de mi esperanza, albergue de mis anhelos. Esta es mi ciudad querida, de mis ensueños la dueña, y siempre estaré orgullosa, qué dicha ser caraqueña. Esta es Caracas monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Es la capital, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Es la Son las 10:36 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana con este tema de los cañoneros. Esta es Caracas. Recordemos que Caracas está en su semana aniversario y entre las actividades por el aniversario de nuestra bella ciudad se inaugura hoy a partir de las 3 de la tarde la Feria del Libro de Caracas en la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos. Esta es la tercera edición de esta feria y está dedicada al ensayo como género literario. Hay más de 150 actividades entre foros, talleres y conferencias entre el 27 de julio y el 5 de agosto, que es la fecha de duración de la feria. Bueno, estoy deseando que sea 30 para irme a la feria, ¿no? Aquí estoy. Esto lo informó Kelvin Malavé, productor general de este evento. En esta edición participan más de 50 editoriales que expondrán lo mejor de su producción al alcance del público visitante a precios económicos. Pues sobre estas editoriales que van a participar en la Feria del Libro de Caracas se encuentra con nosotros un buen amigo. Se trata de Carlos Parra, quien es el director de la editorial Galac y bueno, y que también lo conocemos desde hace tiempo con su excelente trabajo con el colectivo Cajigal. Muchas gracias. La verdad que yo soy una fan de colectivo Cajigal. Bueno, Carlos, bienvenido a La Ventana. ¿Cómo anda todo? Bueno, muchísimas gracias, Enza. Gracias por tu generosidad al invitarme a tu programa. De la cual pues yo soy fan tuyo también desde hace mucho tiempo, cuando estabas en Yevecae. Y entonces bueno, y saludo a toda la audiencia de Alba Ciudad y de La Ventana. Mira, que bueno, aquí estamos, dime, vamos a la feria de la tercera feria del libro, estamos allí presentes, muy contentos de estar allí, hemos estado en las tres versiones, o sea, las dos versiones anteriores y esta también. Recuerdo que cuando se hizo la primera, que fue bastante exitosa, le insistimos a Freddy Ñañez que mantuvieran esa feria y felizmente Fundarte ha mantenido la feria y con bastante éxito. Y que cada año está mejor la feria. Está mejor, este año vienen más, se interesaron en venir otros expositores, ¿entiendes? Y está más grande porque está en la propia Plaza de los Museos, donde estamos nosotros, ahí casi al lado del Museo de Bellas Artes. Pero está también hacia adentro del parque, donde está la sección infantil y la sección de libros universitarios. De modo que la feria ha crecido en espacio también. en espacio y en editoriales participantes. Sí, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí. Sí, me has estado todos estos días, ayer estábamos hablando por teléfono y andaba todo en el bochinche con el montaje de la feria. Editorial Gala, que es la editorial que representa a Carlos Parra, pues va a estar presente. Recordemos que Editorial Gala ha publicado libros que han sido de un gran impacto, ¿no? Uno de ellos, El de Abril Golpe Adentro, de Ernesto Villegas. Efectivamente. Fue la primera editorial, porque después creo que lo editó, no sé si Correo del Orinoco. Sí, ahora lo tiene Correo del Orinoco y el Minsi. Pero nosotros fuimos quienes apostaron por Ernesto y le editaron, sí, la primera vez. Lanzamos ese libro en el 2009, en la feria de Internacional del Libro, en el 2009, en noviembre, y lo voy a decir, en menos de una semana vendimos 2.000 ejemplares. Bueno, es que a mi juicio ese es el mejor libro sobre los sucesos de abril que se escribió. Sin duda. El mejor ese es un libro, ese es un libro para toda la vida, ese es un libro de historia. Cuando se estudie, quien quiera estudiar la historia de esos días en Venezuela, tiene que acudir a ese libro. Sí, definitivamente. En Venezuela y en el exterior. Ahora, bueno, nosotros vendimos 30.000 ejemplares de eso, ¿no? Hasta el año pasado, cuando pues lo tomó Correo del Orinoco y el Minsi, y ahora lo tienen ellos y lo obsequian, ¿no? Y lo pueden bajar de internet también. Bueno, estamos conversando con Carlos Parra, director de la editorial Gala, que estará presente en la Feria del Libro de Caracas. Y aquí tengo, mira, es que me queman las manos. Y estoy deseando, pero deseando salir del programa, no porque no me guste compartir con Carlos ni compartir con ustedes como todas las mañanas, sino que estoy, que se me cae la baba con la última, con la joyita de la corona, pues con el último libro recién salidito de imprenta de Editorial Gala, que a que no saben de quién es el libro. Si yo les digo el autor, van a salir corriendo a la Feria del Libro. Vladimir Acosta, ajá, cuatro relatos. ¿Qué les parece esto? Vladimir Acosta, pues, acaba, sí, pero está calentito, recién salido de imprenta, pues esta es la obra más reciente de Vladimir Acosta, donde nos entrega cuatro relatos, ¿no? Son diferentes en tema, extensión y contenido, pero todos son, dice la contraportada, realistas, misteriosos, crudos, mágicos y hasta poéticos. O sea, este libro va más allá de Vladimir Historiador. Háblanos de este libro, Carlos. Sí, mira, este es un libro que yo llamo divino, divino de sabroso, ¿no? Uy, qué bueno. Sí. No, que yo estoy de verdad, que me babeo cada vez que lo veo. Estos son cuatro relatos que tiene Vladimir aquí, Vladimir Acosta, que son bastante divertidos. Primero son diversos uno de otro, ¿no? Ajá. Pero luego tienen las calidades que son divertidos, agradables, y además tienen un mensaje ideológico, político, te pone a pensar un tanto sobre ciertos asuntos del catolicismo. Sí. Eso está bueno. Y entonces, pero de una manera muy seria, muy, ¿cómo te diría?, muy agradable y muy invitadora a la reflexión. Así yo lo califico. Son cuatro relatos. Uno se llama El Loro, que es una cosa que no lo voy a decir, pero se van a reír. Ajá. Tiene que ver con la Caracas perejimenista, pudiera ser. A ver, bueno, sí, claro. De hecho, ahí hay una cosa que él hizo una parodia de. Había una propaganda aquí por los años 50 y tal vez llegó hasta los 60 que se llamaba, que decía Dovilla, qué maravilla, y salió un loro precisamente. Ah, okay. Y entonces él le pone qué maravilla, algo así. Luego tienen otro que se llama El Santo Loco. Eso es una cosa también genial, donde ponen. Hay unas reflexiones, pero unas reflexiones, ¿cómo te digo?, de manera atractiva, ¿entiendes? Nada que ver con romperse la cabeza, pero te va a hacer pensar el asunto, ¿no? Uh-huh. Luego tienes otro que se llama Marta y otro del elefantito, que es el más pequeño de los cuentos, tal vez por eso se llama el elefantito, pues, cortico, uh-huh. Perdón, de los cuentos, no, de los relatos. Lo cierto es que yo creo que la van a pasar muy bien con este libro de Vladimir, que por lo demás está escrito con la calidad con la que escribe Vladimir Acosta, ¿no? Y una buena calidad de impresión, por cierto. Sí, ¿verdad que está bonito? Está bonito, Carlos. Sí. Está. Esto se debe a nuestro impresor Miguel Ángel García, que, cónchale, de verdad, él se esmera en hacer los libros. Un hombre de 50 años en el mercado haciendo libros, y a mí me encanta cómo él hace los libros. y me prometió, lo comprometí, este libro lo recién entró hace poquito imprenta, y le dije, hicimos un acuerdo ahí, mira, Miguel Ángel, el 27 empieza la feria, así que el libro tiene que estar, tú puedes, y me dijo, no puedo, pero tendré que hacerlo, y lo hizo, ¿entiendes? Me dijo, esta mañana fui, lo retiré, y el que tú tienes en la mano es el primero que sale fuera de los paquetes. Quiero decirte lo siguiente, este libro, sí, y estoy feliz de que seas tú precisamente quien lo recibe primerito. Tendrás que pasar por allá para que Vladimir te lo... Por supuesto. ¿Cuándo va a estar Vladimir Acosta firmando los libros? Bueno, esto va a ser, vamos a presentar el libro el 3 de agosto. El 3 de agosto. Ese es el próximo viernes. El próximo viernes. Viernes de la próxima semana. Ya lo saben, el viernes de la próxima semana estará Vladimir Acosta firmando el libro 4 relatos, donde lo conoceremos como cuentista. Sí, no, relatos. No son cuentos, son relatos. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pero de todas maneras, pueden comenzar a visitar desde ya la feria. Y ya el libro, en este instante, ya el libro está en el stand. De pronto hasta se vendió el primero, quién sabe. ¿Qué precio tiene? No, bueno, la feria la abren ahora a las 3 de la tarde. No, hoy a las 3. Ah, hoy a las 3. Hoy a las 3. Ah, ya nosotros estamos allí. Ayer vendimos algunos libros. Ah, qué bueno. Ajá, salieron antes de que dieran el pistoletazo. No, pero no este, otros. Okay. O sea, que nosotros tenemos los libros de Manuel Barroso, tenemos uno que presentamos en la feria pasada, que no es de edición nuestra, pero sí es de distribución, que tú me entrevistaste. ¿Te recuerdas? Confesiones de una vida. Sí, ya me lo leí. De Carlos Aguilera. Sí, ya me lo leí. Tenemos también los libros de Oscar Bataglini, Ascenso y Caída del Punto Fijismo, y de la Guerra Federal al Gómezismo, que también te lo envié la vez pasada, lo presentamos en la FILBEN en marzo, y ahí lo tenemos. Nuestros libros tienen, particularmente nosotros tenemos libros de Editorial Gala y libros de otras editoriales. En los libros, en todos damos muy buenos descuentos. Los mejores descuentos, por supuesto, están en los títulos de Editorial Gala, porque son nuestros. Claro. El dinero queda en casa. En nosotros tenemos un poco más, pero... En cualquier libro que vaya a comprar en nuestro stand, creo que es el número 14, puede conseguir descuentos mínimos del 10%, 10, 15% mínimo. Y hay hasta 40 y 50. Claro. ¿Y este libro de Vladimir Acosta, qué costo tiene? No te lo voy a decir, que vayan allá y lo pregunten allá. Pero no es una cosa así exorbitante, ¿no? No. Los libros de Gala tienen precios bastante asequibles, ¿no? Nosotros tratamos de... Hacemos el esfuerzo de tener los precios más bajos. Sí, una de las cosas, ¿no?, que por lo menos se observa en la feria, en la FILBEN, es que está presente, cosa que, bueno, que eso no ha ocurrido con Galac, ¿no? Yo conozco los precios de Galac y realmente son accesibles, ¿no? Uh-huh. Pero ocurre en muchas ferias del libro aquí en Venezuela que tú ves vas a los stands de las editoriales del Estado y consigues libros por 5 bolívares, 10 bolívares, 20 bolívares, una edición de lujo, pero de lujo, la puedes conseguir en 100, 100 y algo, y vas a las editoriales de las transnacionales y una edición de bolsillo, 200, 300 bolívares, ¿no? Entonces, hay diferencias abismales entre lo que son los precios de las editoriales del Estado y los precios de las editoriales privadas. Y fíjate, me gustaría que comentáramos, ¿no?, ¿Cómo estás viendo el mundo editorial aquí en Venezuela, ¿no? Lo conversábamos fuera del aire, que, bueno, me comentabas que está creciendo mucho la actividad editorial aquí en Venezuela. No obstante, hay como que una realidad para los pequeños, entre comillas, editores como Julio Santosuoso y tú, ¿no? Que tenemos el Estado, pues, con una gran maquinaria editorial, Monte Ávila, El Perro y la Rana, una imprenta, subsidio, porque es política de Estado la producción de libros, y por otro lado, tenemos monstruos transnacionales como Planeta, ¿verdad? Tenemos Planeta, tenemos Random House Mondadori, o sea, firmas que han ido absorbiendo editoriales a lo largo del mundo, porque la globalización es así, es voraz. ¿Cuál es la situación que viven los editores aquí en Venezuela? ¿Han habido políticas de Estado que ayudan a estas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas privadas como las de Editorial Galac? Sí. Bueno, que ayuden a la iniciativa privada de las editoriales privadas o no pequeñas, hablemos de eso. Lo ayudan de manera indirecta, te voy a decir. Ajá. No de manera directa. Okay. ¿Cómo de manera indirecta? Como por ejemplo, hemos sido beneficiados nosotros, porque el Estado, este gobierno que hay ahora, que tenemos en Venezuela, ha promovido enormemente la lectura y los libros. La lectura y los libros. Es impresionante que hemos crecido con la idea. No, el venezolano no lee. No, no. Al venezolano no le gusta leer. Y ahora No. Es impresionante la cantidad de gente que uno ve en el metro, en el ferrocarril, en las camioneticas, leyendo. Uh-huh. Una vez fui a un supermercado, yo me quedé loca. Eso fue hace unos años cuando el presidente Chávez editó El Quijote, cuando editó El Quijote, que fui al supermercado y el supermercado es de dos plantas. Me subo en el ascensor y la ascensorista del supermercado con El Quijote, leyéndolo. Uh-huh. Yo decía, qué maravilla, esto no se ve ni en España. Es que fíjate, yo siempre cuento, cuando estoy en un programa así como este, siempre cuento, yo recuerdo cuando comenzó la misión Rivas, ¿no? Uh-huh. Que veníamos de una verdadera debacle. En el 2002 nosotros sí. casi, o sea, nosotros no quebramos en el 2002, porque nuestra voluntad fue no quebrar, ¿entiendes? Pero nosotros tuvimos enorme pérdida editorial. O sea, perdimos y éramos más pequeños en aquel entonces. Y no quebramos porque nos empeñamos en seguir existiendo, ¿ves? Entonces, después, cuando vino la misión Rivas, se incorporó muchísima gente a la lectura, ¿entiendes? Claro, la misión era, Robinson, estamos hablando correcto, de Robinson Rivas, claro, Sucre. Y era, ¿cómo se llama? Era tierno, daba ternura ver llegar a la gente de la misión Rivas. Estábamos en el Parque de los Caobos, esa vez la filmen, fue en el Parque de los Caobos, no recuerdo el año. Y entonces venían buscando libros y uno se daba cuenta que eso no eran lectores, ¿entiendes? Es decir, que eso no eran los compradores de regulares. Los habituales. Pues. Uno en la feria llega a conocerse gente a lo largo de los años, la ve siempre en la feria de lectores, compradores. Bueno, y entonces nos dimos cuenta. Y había uno que nos decía, mire, yo acabo de aprender a leer. ¿Qué tiene usted por ahí para aprenderlo? ¡Ay, qué bonito! Entonces nosotros, claro, no teníamos libros así sencillos como para eso, pero empezamos a buscar libros para eso. Así fue creciendo, fíjate tú, eso nos benefició a nosotros. Después vino la misión Rivas, ¿no? Uh-huh. Y entonces más gente se incorporó. Luego el vender libros baratos, el obsequiar libros, todo eso fue promoviendo que aumentara enormemente el número de lectores. Entonces ahí salimos beneficiados nosotros, ¿verdad? Nadie nos dio medio. Pero la política editorial del Estado promovió. ¿Qué es la función del gobierno? Yo no tengo por qué estar dándole, sino hacer la posibilidad, ¿verdad?, de que nos desarrollemos. Entonces, bueno, claro, quien ha aprovechado, ha aprovechado. Yo creo que nosotros hemos crecido bastante en estos últimos años, sobre todo del 2005 para acá, porque la recuperación comenzó por ahí por el 2005. Después el referéndum revocatorio, presidencial. El referéndum ratificatorio. Sí, que debería llamarse presidencial. Ajá. Sí. Bueno, y entonces ahí comenzamos a recuperarnos y hoy en día, bueno, te estoy diciendo, este año nosotros presentamos en Filben, en marzo, 3 libros. ¿Desde cuándo no hacíamos nosotros eso? 3 libros. Y que no lo hace, no lo hizo ninguna editorial venezolana, salvo El Perro y la Rana y Monteagudo. Exacto, y ya me estás contando, Carlos, que tienes unos cuantos en cola. Sí, tenemos 5 libros, tenemos más, pero en cola para este año que estamos empeñándonos en hacerlo, tenemos 5. Si no logramos terminarlo, con toda seguridad los tendremos para Filben, que es en marzo. Exacto. Que ya nos estamos preparando. Y apostando por los autores venezolanos. Bueno, nosotros, todos los autores que tenemos son venezolanos, aun cuando nosotros hemos editado libros de autores extranjeros, sobre todo hace varios años cuando uh-huh. era más fácil el manejo de esas cosas, una traducción, por ejemplo, es muy costosa. Uh-huh. Nosotros tenemos libros que en el pasado hicimos traducciones, ¿entiendes? Tenemos varios autores. Pero hoy en día publicamos en venezolano y evitamos las traducciones, aunque hay libros que editados en el exterior, que están en otros idiomas, que mire, vale la pena tenerlos en Venezuela. Claro que sí. Y ojalá el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación Superior se dieran cuenta de eso, porque hay libros de calidad en otros idiomas, pero nosotros quisiéramos hacerlo, tenemos una lista también de eso, pero la traducción es muy costosa y entonces un libro de esto le va a llegar al público muy alto de precio. Y además de que nos va a costar mucho. Bueno, entonces lo que tenemos ahorita son autores venezolanos. Mira, nosotros tenemos para inmediato, que está va a entrar a imprenta ya, después que pase la feria, lo meto a la imprenta, pues tengo que ir a negociar las condiciones. Uno que se llama Los Sueños de Carmelo, que es de Andrés Aguilar Pérez. Muchos de los que están escuchando ven conocer la novela Un Muerto Muy Especial, que es una novela divina, sabrosa. Y Los Sueños de Carmelo, que es otro excelente libro de Andrés Aguilar Pérez. Tenemos también en programa, lo vamos a recibir, fíjate, lo vamos a recibir el 15 de agosto, esperamos lanzarlo en noviembre. El 15 de agosto, uno que es sobre liderazgo, todavía no hemos puesto título, pero el autor se llama Carlos Pitaluga, que es el mismo autor del libro que presentamos en Filben, que se llama Deterioro Cognitivo. Exactamente. Que es un gran libro en esa área. No, no, es muy bueno. Deterioro Cognitivo. Yo lo estuve compartiendo con un psicólogo amigo mío, ajá, y me dijo, no, esto es una maravilla. Una maravilla. Esto es una maravilla. Vayan a la feria ahorita de Caracas y aprovechen de comprarlo en precio de feria, que lo estamos dando con 20% de descuento más o menos. Y es un libro súper útil. ¿Qué libro se va a encontrar la gente en el stand de Editorial Galac? Además del de Vladimir Acosta, que el próximo viernes estará firmando los libros a las 5 de la tarde. Allí estaré yo con mi librito bajo el brazo. Claro. Y espero habérmelo leído para decirle, mira, me gustó, no me gustó, XY. Correcto. Buenísimo. Bueno, ¿qué libros vamos a tener allí? Tenemos los que ya mencioné de Battaglini, de Oscar Battaglini. Que esos libros se los llevan como pan caliente. Como no, como no. En Maracaibo han sido muy exitosos, en la feria esta que tenemos en Maracaibo. Tenemos los libros de Manuel Barroso, Autoestima del Venezolano, Autoestima de Ecología Catástrofe, que ya son libros prácticamente clásicos. Tenemos bastantes años con ellos. El dólar, una moneda falsa, de Ricardo Balbuena, un gran libro en ese tema. Un gran libro en ese tema, sí. Debería muchísima gente de la finanza pues adquirirlo y estudiarlo. Y tenemos también la que mencioné, Un muerto muy especial, de Andrés Aguilar, que es una novela muy sabrosa, muy agradable. Y tenemos qué más. Ah, y tenemos un libro que es nuevo con nosotros, aunque es de edición anterior, que se llama Todos podemos contar cuentos infantiles. ¡Ay, qué bonito! Una divinidad, te lo digo. Ayer en la tarde me senté ahí en el stand con mi nieta a leerle y esa estaba fascinada, entonces escuchando la cuestión. Y le va haciendo preguntas, ¿no? Al niño le echan un cuento. Ah, bueno, para los abuelitos y las abuelitas, incluso para los padres y madres. Y claro. Que le cuenten los cuentos a los muchachitos. A mí me encantaba cuando mi abuela me contaba cuentos. Todos podemos contar cuentos infantiles y es bien económico. Qué bastante bueno. Económico. Bueno, Carlos, ya lamentablemente es impresionante, pero el tiempo se me fue rapidísimo. Oye, sí. No, se nos fue el tiempo de la entrevista. Realmente es un placer haber compartido contigo hoy, hablar sobre las cosas, sobre la Feria del Libro, la cosa que la gente se va a encontrar, hablar sobre, bueno, sobre cómo ha afectado a la producción editorial la Revolución Bolivariana. Y bueno, tenemos muchas cosas que comentar, ¿no? Incluso muchas. Hasta más allá de lo que es el ambiente editorial, sino que contigo se habla también muy rico de política, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo se ve, o sea, un carácter bastante crítico de lo que es la columna del colectivo Cajigal, ¿no? Entonces, muchas gracias. Tenemos pendiente más encuentros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, si quieres algún mensaje para las usuarias y los usuarios, ¿no? Bueno, ratificarles la invitación a la tercera feria del libro de Caracas, allí en la Plaza de los Museos y en el Parque de los Caobos. Van a encontrar muchas novedades allí, actividades literarias, cuentos, en fin, es para pasarse varios días visitando la feria muy agradablemente. Y en el stand de Editorial Galac, ahí los espero yo, Carlos Parra, para que reciban las ofertas que tenemos allí. Perfecto, van a participar en algún tipo de, además de la firma de el encuentro con Vladimir Acosta, ¿tienen otro tipo de actividades como foros, conversatorios? ¿Van a participar? Bueno, Editorial Galac no, pero la feria sí, tiene, tú lo dijiste, más de 100 actividades. Ajá. En ese sentido. Pero nosotros solo vamos a la presentación de este libro. Y autores nuestros que estarán en el stand firmando libros, como Carlos Figuera, como Andrés Aguilar Pérez. Va a estar el propio Julio Santos Oso, aunque el libro de Julio ya se acabó, está preparando otro, su libro Socialismo, un paradigma liberal, se terminó, y está preparando otro que le he pedido, bueno, tengo 2 años apurándolo y no termina. Bueno, así son las cosas. Muchísimas gracias, bueno, Carlos, muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Carlos Parra, director de la Editorial Galac, hablando sobre la presencia de esta editorial en la Feria del Libro de Caracas, a donde los invitamos, no se lo pierdan. 10:58 minutos, vamos a la pausa con Los Aldeanos y Bebé Siempre Me Quedará. ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto.

más transferencia de poder al pueblo. En el Plan Socialista de Gobierno, presentado por el presidente Hugo Chávez Frías para el periodo 2013-2019, se concentra en 5 objetivos primordiales para consolidar la Revolución Bolivariana. Objetivo número 2, profundizar el socialismo en el país. Palabras del presidente Hugo Chávez Frías. Si vamos a hablar del segundo gran objetivo histórico, planteo continuar construyendo el sistema socialista del siglo XXI en Venezuela, democrático, profundamente democrático, transfiriéndole más poder al pueblo, socialismo en lo moral, en el amor, socialismo en lo político y en lo económico. ¿Cuál es el proyecto de ellos? Lo contrario, el proyecto del majunchismo es el capitalismo. Bueno, ellos plantean el control del petróleo por un ente distinto al gobierno, es decir, la privatización. Ellos, en lo poco que dicen por ahí, devolverle las tierras a los latifundistas, privatizar de nuevo las empresas nacionalizadas. Por la consolidación de la patria socialista. Solo por el rumbo y el camino de la revolución bolivariana seguiremos triunfando, seguiremos venciendo. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 963. 963. Prepara tus neuronas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a las 12:30 horas. Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. En esta ruta te llevamos en un recorrido diario por una estación diferente. El Tren de la Cultura. Lunes, Somos Creadores. Martes, Letras en Movimiento. Miércoles, Biblioteca Viva. Jueves, Sancocho Cruzado. Y viernes, Cine al Aire. Súbete al Tren de la Cultura. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Uy, qué vaina. Se están matando el planeta. Tomando países. Se sangra la tierra. Uy, qué vaina. Se están matando el planeta. Tomando países. Es un maleante desalmado, destruir es su obsesión, pues su alma consumida está por el dinero y el poder que se le da. Con el apoyo de sus aliados, rompen la tierra sin compasión, para sacarle de sus venas sangre negra. Y con ella tanquear máquinas de guerra, para sacarle de sus venas sangre negra. Y con ella tanquear máquinas de guerra. Uy, qué vaina, se están matando el planeta. Tomando países, se sangra la tierra. Uy, qué vaina, se están matando el planeta. Tomando países, se sangra la tierra. Voy pa' allá. La esperanza cojeando está. De ti depende que se pare una vez más. En este mundo donde el hombre olvidó que somos hijos de la tierra y del sol. Uniendo fuerzas es la única salida. Latinoamérica contra la destrucción. La voz en alto fuera de nuestras vidas. Si esto no para, vamos a ser un redentor. La voz en alto de América Latina. Si esto no para, vamos a ser un redentor. Este fue un hito para vida. es un pueblo, a las buenas o a las malas invadiendo, deseando esclavizar la humanidad, para asumirla en su sistema de maldad. Si no paramos juntos esta vaina con desangrar la tierra, no le bastará, comerciará con el alma de nuestra mamá. Agua bendita, yo no quiero estar acá. Agua bendita, yo no quiero estar acá. Uy, qué vaina, están matando el planeta, tomando países, desangran la tierra, mamá. Uy, qué vaina, están matando el planeta, tomando países, desangran la tierra. Once, diez minutos de la mañana, regresamos a la ventana con la agrupación Doctor Crápula, quien se encuentra aquí en Venezuela, dando conciertos en esta semana de Caracas totalmente gratuitos en los espacios públicos. Doctor Crápula, uy, qué vaina. Y continuamos en la ventana, les recordamos las vías de participación, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También la mensajería de texto, escribe la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través del 256. Desde muy tempranito en la mañana nos escriben a La Ventana. Nos dicen, mira, desde las 8 y 22 minutos. Ventana, auxilio, socorro. ¿A quién se puede acudir a denunciar los abusos de un señor de apellido? Mira, no tengo tu nombre, así que no voy a decir el apellido de este señor, ¿no? Que es el que recibe los documentos de los pensionados y como que no los revisa. Y cuando sale la lista y uno no se ve, va a preguntar qué pasó, él sale con qué y aquí se corta el mensaje. Y nos dice este usuario, ya tengo 6 meses esperando mi pensión, tengo 33 años de servicio, soy activo, más de 1.900 cotizaciones y no sé a quién acudir a denunciar esto. Tengo 6 meses, ya lo dice. Mira, yo lo que te recomiendo, si hay maltrato, ellos tienen una oficina de atención al ciudadano que no debe hacer mucho. Realmente el Seguro Social deberían llevarse un clon de Dante Rivas para allá, a ver si eso se acomoda, ¿no? Pero sí, a ti se te están violando tus derechos, porque tú tienes derecho a tu pensión, tienes tus cotizaciones, tienes derecho a darte la baja, tienes 33 años de servicio, si tienes la edad para hacerlo, te recomiendo que vayas a la Defensoría del Pueblo. Ellos te pueden ayudar, incluso ellos, bueno, agarra y hasta puedes establecer una demanda a través de ellos. Vete a la Defensoría del Pueblo, que quizás ellos te puedan orientar mejor que yo. Es lo que se me ocurre en estos momentos. Nos dice Sora desde Baruta. Buen día, Ensa. Ya salió Sinergia arremetiendo contra el gobierno. Ellos salen cuando hay elecciones, ¿sí? De hecho, Sinergia es una de las ONG que son financiadas por la USAID. Y ellos son muy hábiles, porque ellos no atacan directamente al gobierno. Chávez, el sátrapa de Sabaneta, el malo malote, no. Ellos agarran y te sacan tiras cómicas como cómics y te ponen gente de barrio y algo así como que, ay, que sí, que Chávez es, ay, bueno, sí, no está mal, el gobierno tiene buenas intenciones, pero entonces son bien peligrosas esta gentecita de Sinergia. 11:13 minutos, tenemos llamada, buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás? La señora Daisy acá del barrio. ¿Cómo te ha ido, Daisy? ¿Cómo anda todo? Bueno, de congestionar con lo que está pasando, lo que la compañera esta mañana dijo, de verdad que la indignación de la basura esa de Ricardo, ese el Richard Blanco ese. Sí, vale. Es una basura, de verdad. Mire, bueno, ¿cómo, ¿cómo estuvo la cosa por allá? Cuéntame. Buenísimo, de verdad buenísimo. Yo fui, yo estuve hasta la 14 porque de verdad es demasiada gente. Y uno chiquitico, solo, ¿no? Queda. Pero estuvo bello, de verdad que me encantó mucho. Después lo vi en televisión. Estuvo hasta las 8 hablando. Eso había demasiada gente, de verdad. La gente está como loca. La gente cuando él salió y se montó en su camión, la gente se desbordó en una locura. Unos lloraban, unos gritaban. No, demasiado bello, de verdad. Lo único que empañó fue lo que te comentó la amiga. Sí, qué triste. De verdad que la Policaracas está pasado. Están pasado, están pasado. Y yo, el comentario que ella te hizo en estos días, mira, Ensa, el... Ya, bájale un poquitico el volumen a tu radio, porque se oye un poquito de feedback. Okay, yo me voy para otro lado, mira, Ensa. el muchacho que mataron el lunes, ajá, es un muchacho que le dicen Tatú de Zamora, y él también lo están implicando en la muerte de ese policía. Entonces esa es la molestia que cargamos todos en el barrio. Ahora ayer matan dos muchachos inocentes, trabajadores de una misión, de la misión de vivienda, y se, ajá, lo llevan, le dan vuelta y le aparecen muertos en el, o sea, hospital. ¿Cómo eso, es eso? Eso es una ejecución extrajudicial, y eso hay, claro, que, eso hay que, dime, eso hay que denunciarlo. Entonces lo que yo quiero, te llamo ahora por lo siguiente, ¿dónde fue que tú dijiste que era la denuncia? Mira, es la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ellos, ajá, ellos están en Parque Central. Vamos a hacer una cosa, si quieres déjame tu número de teléfono y yo me, ajá, comunico contigo y te doy la dirección y el teléfono exacto. Te lo agradezco, esa, porque de hecho, estamos recogiendo firmas, nosotros, claro, no estamos en contra de, hecho, de lo que ellos, claro, están haciendo, de verdad, porque es bien mal hecho lo que sucedió. Ya los que lo hicieron se fueron en, claro, sabemos, se fueron bien lejos. ¿Ah? No, pero y el caso, ¿cómo tú no le dices a esa gente? ¿Ah? Si esa gente no van a decir nada, esa gente lo que van a hacer es, mira, uno tiene familia, uno no puede, claro, meterse en eso. Inclusive en estos días agarraron un GIS de un señor que tiene los GIS, se llevaron el GIS a hacer todas esas cosas por ahí, a hacer su herredad y su broma, que están involucrando al señor y a su familia, a todo el mundo. ¿Ah? Eso no debe ser a ciencia, porque nosotros no podemos hacer el trabajo a ellos. Ellos tienen que investigar. Claro, ¿ah? Claro. Ellos agarran a una persona inocente, ellos tienen que investigar. Ese niño ni aguardiente bebía, chica. Esa es la molestia que nosotros cargamos aquí. El otro muchacho sí estuvo preso, él pagó su broma, él salió, él está trabajando. La gente tiene derecho a regenerarse, pero no por eso tú lo vas a matar así, de esa forma, como un perro. Y su familia, ¿qué acaso tampoco les duele? Claro. Esto es doloroso lo que está sucediendo en nosotros aquí. Nosotros estamos asustados, más bien estamos como protegidos más por los malandros, que yo nunca he estado de acuerdo en eso, que con ellos mismos ahorita estamos asustados. Yo tengo mis hijos y yo cada ratito los estoy llamando, ¿dónde está? Porque no ha llegado, porque de verdad que es la mía lo que está sucediendo. Entonces te lo agradezco, ahorita mi número es... Sí, te vamos a pasar con el operador, con Braylis, y Braylis toma nota. Okay, entonces, gracias. Ahora te llamo y te dejo los números, pero ellos de verdad que han apoyado mucho por el caso de nuestra usuaria Sonia Bastidas, pues, por ejemplo, cuyo, ajá, hijo fue asesinado por un policía. Ok, por favor, Enza, gracias, okay, te lo agradezco. Perfecto. Entonces, bueno, hay una segunda llamada. Buenos días. Yuhu. Aló. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, habla Fernando La Prensa. Yo sé, Fernando. A ver, ¿qué nos cuentas? Quería participar. Ajá. No he escuchado el programa, pero hace 5 minutos lo tomé, ajá, y estaba hablando una persona que tú estabas citando allí, que es de lo del Seguro Social, ajá, de la pensión. Sí. ¿Que dónde puede denunciar? Porque no le sale y ya tiene tiempo, pues tiene 6 meses esperando. Bueno, ahora yo no sé qué puede estar esperando, porque si él está activo no le puede salir la pensión. Ajá. Eso primero que nada, tiene que estar... De baja. De baja. Ajá, ¿y cómo se da de baja? Sencillo, la empresa última donde él trabajó tiene que darle la 14-100. Ok. La 14-100, con esa va su cédula de identidad y todos los papeles de los requisitos que le va a pedir el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Primero que acceda por el internet, ¿cómo que se llama? Por el bloque, pues, de Seguro Social. Y se ve las cotizaciones que tiene válidas. Porque él tiene 33 años trabajando, ¿verdad? Dijo. Ajá. Ajá. A lo mejor tiene una cantidad válida, otras no válidas, porque muchas veces pasa así. ¿Por qué? Porque algunos lo pagan, otros tienen problemas. Es que hay una cantidad de situaciones. Okay. Si tiene la C-350, accede, pide su 14-100 y con eso va a la caja regional, que esa es la que tiene el Parque Central. Presenta su documento y ellos le dirán en cuánto tiempo podrá salir. Pero que vaya él y no busque terceras personas. Ok. Eso es lo que debe hacer. Oye, primero, Fernando, tú eres una maravilla. Aquí ya va nuestro usuario y vienes ¡cha! Rapidito con la solución. Es que de verdad te felicito, Fernando. Gracias. No faltaba va, mi reina. Bueno. Feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana, Fernando La Presta. Bueno, continuamos, nos escriben a través del 256, nos escribe nuestro buen usuario Salvatore, un beso desde acá. Besos a Enza. Romey declaró, Dios creó a Estados Unidos para gobernar al mundo. Vaya loco paranoico, se gastan los gringos. Bueno, es que ellos son así. Es una cosa impresionante. Y ya que estamos hablando de los gringos, pues hoy el Ciudad Caracas publica lo siguiente. Washington confesó que prepara el colapso del régimen de Bashar al-Assad. O sea que ya son descarados, ya lo dicen así. El subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado norteamericano, Mike Hammer, declaró este jueves que Washington, junto a sus aliados, busca crear condiciones que conduzcan a un rápido colapso del régimen sirio y se concentra en la preparación de su población para la inevitable caída de su presidente Bashar al-Assad. El alto funcionario estadounidense explicó que después del derrocamiento de al-Assad, todos los grupos étnicos y religiosos en Siria deben ser capaces de unirse y formar el tipo de gobierno que refleje los intereses de toda la población del país. Es decir, están diciendo, estamos preparando el colapso, estamos aquí pagando mercenarios, estamos aquí apoyando grupos opositores, vamos a tumbar a este gobierno y bueno, y que este gobierno obedezca a nuestros intereses. Que de verdad que qué descaro. Tenemos llamadas, son las 11:20 minutos. ¿Cómo te ha ido, José? Mira, no, pero yo creo que la piedra de tranca que tienen estos jampones, estos bandidos gringos contra estos bandidos europeos es el Consejo de Seguridad donde sí. Rusia y China claro, porque si no sé si lo le hubieran aplicado la misma fórmula que el Libia. Ya había tumbado, ya. No, pero ellos están buscando, así como decía Walter Martínez, están buscando otra forma de poder invadir a Siria. Pues, sí, sí, dándole la vuelta, pues. Dándole la vuelta, sí. Ya en vista de que... No, eso va, y eso va a generar, mira, eso va a generar, mira, un conflicto, no, eso no va a ser como Libia, que fue, fue un paseo, ahí se van a estrellar completamente los gringos, independientemente de lo que, o sea, de la sí, de la fuerza sí que tengan ellos. Mira, Enza, no, el amigo que llamó este rato, se apresta. Ajá. Pero mira, yo no sé, yo en realidad yo no estoy experto en cosas de seguro ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo conozco personas que están trabajando activamente y están cobrando su pensión. El hermano mío, dos hermanas que tengo, y trabajan, y uno trabaja en un ministerio, otro trabaja por empresas privadas normal. Te sí, repito, sí, no, no, yo también, no soy experto en esto, yo también conozco gente que se da de baja en el seguro, pero ya, o sea, por lo menos los desincorporan y ellos no siguen cotizando. Eso, bueno, por supuesto. No, pero sí, pero sí están, claro, de baja, o sea, sí están de baja. Sí, pero cobran, están en su nómina, sí. Es que el hecho de que estés de baja en el Seguro Social no quiere decir que no puedas trabajar. Sí, claro. Es para, claro, cobrar la pensión, pero ellos han tenido que pedir la baja para cobrar la pensión. Pero me extraña que el señor, siendo experto, siendo 33 años, tenga 1.700, casi 2.000 de cotizaciones. No, ya no sabe eso, no que lo sepa. No sé, es un mensaje de texto y bueno, a veces el espacio es limitado y la gente no se sabe expresar. Yo sencillamente leí lo que él puso. Claro. ¿No? Ok, gracias. Eso bueno, todo. Chévere, un abrazo grande. Bueno, sí, continuando pues con el tema de Siria. Pues Hammer, que es el subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado norteamericano, no negó que el foco de la política de su gobierno respecto al conflicto sirio esté dirigida a brindar apoyo a la oposición, aunque reiteró que su país no le está suministrando armas, no, nada más plata. El trabajo sucio lo hacen otros, ¿no? Hammer añadió que para lograr en Siria una transición política oportuna para Estados Unidos, pues lo dicen con todo el desparpajo, la Casa Blanca recurrirá al endurecimiento de las sanciones económicas contra Damasco. Igualmente, aconsejó a los allegados del presidente al-Assad que abandonen al presidente sirio porque desde ya tiene los días contados. Es decir, esto es una amenaza de muerte, ¿no? Por otra parte, el gobierno de Irán prometió que su apoyo al gobierno sirio se mantendrá inmutable, listo para apoyarlos con su experiencia y capacidades. Teniendo en cuenta que los poderes extranjeros se han unido para dañar a la nación siria, la postura de Irán hacia el país no puede cambiar. Siempre estaremos junto a nuestros hermanos sirios, proclamó el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Rahimi. Por otro lado, el comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Armada Rusa, el vicealmirante Víctor Chirkov, advirtió que su país planea mantener su punto de apoyo técnico en el puerto sirio de Tartus. El centro se mantendrá porque es conveniente para Rusia, ya que reduce los gastos en el abastecimiento y mantenimiento de los buques de la Armada. Paralelamente, también el presidente ruso, Vladimir Putin, se refirió al tema militar, aunque sin mencionar a Siria. Putin advirtió que mantendrá sus armas nucleares y de defensa aeroespacial lista para la acción. ¿Qué tal? No vamos a participar en una carrera armamentista, pero nadie debe dudar de la eficacia y la fiabilidad de nuestro potencial nuclear y la defensa aeroespacial, apuntó la agencia rusa de noticias RIA Novosti. Y bueno, vamos a otro lado de Europa, desde Siria nos vamos a Europa, ¿y qué les parece esto? Nuevo récord, uno de cada cuatro españoles está desempleado. Es la mayor desocupación en la eurozona. ¿Qué tal nuevo récord? Uno de cada cuatro españoles está desempleado. Pues bien, nos dicen acá, la cifra de personas sin trabajo aumentó nuevamente en España, sin que haya indicios de que el panorama laboral vaya a mejorar a corto plazo. Con casi una de cada cuatro personas desempleadas y más de la mitad de los menores de 25 años, anunció el viernes el Instituto Nacional de Estadística. O sea que estas cifras no son de Enrique Capriles ni son manipuladas por el sátrapa de Sabaneta, ¿no? Esto es el Instituto Nacional de Estadística de España. El desempleo se incrementó en 0,19% en el segundo trimestre y llegó al 24,63%, dijo el instituto, la mayor desocupación en las 17 naciones de la eurozona. 53.500 personas más se quedaron sin trabajo entre abril y junio, lo cual da un total de 5,69 millones, casi 6 millones de españoles sin empleo. Para los menores de 25 años, la tasa de desocupados aumentó a 53% en el trimestre del 52% anterior. ¿Qué tal? Bueno, así están las cosas. 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa con un hermoso tema. Vamos a escuchar un fado. El fado es una especie de es una música romántica. Fado en portugués significa hado o destino. Tiene algo de fatalidad. Son canciones sumamente sensuales, sumamente hermosas, que si bien se asocian con Portugal, o es considerado el canto típico portugués, pues como dato curioso le decimos que su origen fue en Brasil. Es decir, que el fado tiene mucho de latinoamericano. Y esta cantante de fados es realmente excelente. Escuchen este tema, relájense con un cafecito bien rico, con la voz, la maravillosa voz y este hermoso tema de Andrea Imaginario, Homem na Cidade, Hombre en la Ciudad. Rua madrugada, como si fosse una criança, una roseira entrelazada, una videira de esperanza. Qual o corpo da cidade que manhã cedo anseia dança, de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu teixo acende. Cedo. Vou por Lisboa, mar e lua, cada sagua no rocio. Eu sou o homem da cidade que manhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade. Cidade se levanta, vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresce na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota. Desfolhada, uma alma queira azul na cor, uma alma queira da liberdade que bem me quer como ninguém.

Luis Herrera Campins y Luis Piñerúa Ordaz. Por eso te habla, aquí Billos está bien con Dios y con el diablo, ¿no? Bueno, señala que los dos se llaman Luis y que el apellido tiene 7 letras. Tanto Herrera como Piñerúa tienen 7 letras, ¿no? Pero sí lo dejó claro que era la misma cosa. Son feos los dos. Así de sencillo. Son feos los dos, eran la misma miasma. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Te habla Ángel de Marguiche. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo anda todo? Bueno, te voy a echar un cuentico. Tú sabes que acá para Petare viene mañana el presidente, ¿no? Ajá. Y por casualidad de la vida, puede ser que tenga o no tenga relación, cosa que dudo. Esta mañana, entre las 6 de la mañana y 8, se robaron 14 motos. Entonces, te lo vas a imaginar cómo está la gente. Ay, vuelta. Papá. Entonces, ajá, aparentemente la guardia está resolviendo, agarraron a uno, están buscando, pero los motorizados de edad, que está, la cola normal, no era normal en Marichal esta mañana, pero fue por eso, pues, porque en principio estaban robando motos a 17, me imagino que buscando que la gente se molestara, los motorizados, que son un poco libres de hacer lo que quieren, pues, trancaran esto y llamaran a un zaperoco, pero creo que esas cosas se están solucionando y es para que vean más o menos, si no tiene relación, perdónenme la audiencia, pero no puedo pensar de otra manera porque así va toda esta gente. Pues, feliz día. Bueno, feliz día, Ángel, Ángel desde Mariche. Muchas gracias. Bueno, regresamos pues a las informaciones del día de hoy. Bueno, eso, pues quisimos abrir con Lavillos esta media hora por la cuestión esta electoral, ¿no? Lo que era antes, era la misma miasma, que hasta los candidatos se llamaban igual. Vamos, hoy es un día, desde el punto de vista internacional, es un día importante, ¿no? En lo que es para el mundo del deporte, ya que hoy a las 3 de la tarde está previsto que se inauguren se inauguren los Juegos Olímpicos de Londres. Son los 30 Juegos Olímpicos del mundo moderno. A partir de hoy, los ojos del mundo se posarán sobre la ciudad de Londres, Inglaterra, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural correspondiente a la 30 edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, los cuales se extenderán hasta el 12 del mes venidero. El acto está pautado para las 3 de la tarde, hora venezolana, y se desarrollará en el Estadio Olímpico de la capital inglesa. La reina Isabel II será la encargada de declarar inaugurados los Juegos de Londres 2012. Esta será la tercera vez que los ingleses organizan este evento. Previamente lo hicieron en 1908 y luego en 1948. En esta justa del deporte universal estarán en acción 10.490 atletas en representación de los 204 países. Las damas y los caballeros competirán en 39 disciplinas distribuidas en 34 sedes. Todos ellos tratarán de trepar al podio y alcanzar la gloria representada en las 4.700 medallas que serán repartidas. La delegación más numerosa es la anfitriona con 542 deportistas, mientras que Estados Unidos le sigue con 530. Los países desfilarán por orden alfabético. El último en hacerlo será el anfitrión. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 le encargó al cineasta Danny Boyle trabajar en lo concerniente a la apertura. Danny Boyle fue el director de la película ¿Quién quiere ser millonario? Esta película hindú también ha sido director de un tumba, es uno de mis directores favoritos, por cierto, Tumba al ras de la tierra, Trainspotting, hay otra que no me acuerdo el nombre, Exterminio 1, que es una película de suspenso que pone los pelos de punta. Exterminio 2 no la dirigió él y se nota. Bueno, Danny Boyle pues será el encargado entonces de esta apertura, ¿no? Es realmente poco lo que se sabe sobre la inauguración. Se desconoce quién será el encargado de encender el pebetero que arderá durante la justa. Este constituye uno de los momentos más esperados por los millones de aficionados en el mundo y que queda grabado en la memoria de todos. En ese sentido, se recuerdan los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, cuando un arquero disparó con suma precisión una flecha que hizo arder el pebetero. Otro instante memorable sucedió en Atlanta en 1996, cuando el exboxeador Mohamed Ali cumplió con dicho ritual, pese a los evidentes síntomas del mal de Parkinson. Así que bueno, estaremos atentos a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, donde estará representada la República Bolivariana de Venezuela. Pues según informó el ministro del Deporte, Héctor Rodríguez, da más de 1.800 millones de bolívares se han invertido durante el ciclo olímpico. El ministro del Poder Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez, informó este jueves que más de 1.800 millones de bolívares ha invertido el gobierno nacional en la preparación y competencias de los atletas criollos durante el ciclo olímpico, el cual consta de 4 años. ¿Cuándo la cuarta se invertía hacia nuestros atletas? ¿De cuánto era la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos? Aparte de eso, hay que sumar el presupuesto que se hace para la formación del talento, para masificación de la política deportiva, que son otras áreas. Esto lo dijo Héctor Rodríguez en su participación en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión. Aquí el titular del deporte aseguró que entre las proyecciones que ha hecho su despacho, se estima que unos 8 atletas venezolanos figuren entre los 10 mejores del mundo en su disciplina. Señaló que todo el país debe sentir un orgullo por ver una representación de 69 venezolanos y venezolanas en la máxima cita del deporte universal. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra delegación, la cual nos va a representar dignamente en Londres 2012. Sostuvo que antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, la mayoría de los atletas venezolanos tenían que acudir a las diferentes competencias internacionales prácticamente por su cuenta. Aquí casi no había inversión. La mayoría de los atletas tenían que ir a las competencias prácticamente por su cuenta. Asimismo, Rodríguez informó que el Ministerio del Deporte tiene más de 1.500 atletas becados que reciben un incentivo monetario, que en el menor caso es igual al salario mínimo. Tenemos garantizado todo lo que es el calendario de competencias de nuestros atletas, donde tengan su pasaje, sus viáticos, su dotación de uniformes, la hotelería, en fin, toda la logística. Rodríguez detalló que el Ministerio ha realizado convenios con universidades nacionales para la formación de talentos deportivos. Fíjense ustedes que el Ministerio del Deporte tiene un convenio con la Universidad Deportiva del Sur, la Universidad Experimental de Yaracuy y con la UNEFA. Finalmente, Héctor Rodríguez informó que para el mes de octubre será inaugurada la Escuela Nacional de Talentos Deportivos en el estado Táchira, que estará dedicada única y exclusivamente a los atletas en formación del subsistema deportivo estudiantil. Pues tenemos más informaciones sobre Londres y es que ya estamos empezando con buen pie, ya que el venezolano Elías Malavé fue el mejor latinoamericano en la primera ronda de tiro con arco. Sí, señor, un atleta venezolano pues ya se está destacando desde antes de la apertura de los Juegos Olímpicos. La participación de los atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos Londres 2012 empezó con la buena puntería de Elías Malavé, quien este viernes en la madrugada fue el latinoamericano mejor ubicado en la primera ronda eliminatoria del tiro con arco. En las eliminatorias, que se iniciaron a las 3:30 de la mañana, hora de Venezuela, Malavé logró una puntuación de 666, con lo que se ubicó en el lugar 25 entre los 64 arqueros que luchan por los 32 cupos a la siguiente fase. El joven venezolano de 22 años tuvo la mejor actuación de los 5 latinoamericanos que lograron ubicarse entre los 32 mejores en la primera ronda de eliminatorias del arco recurvo. La ronda inicial fue dominada por el surcoreano Dong Hyun In, de 26 años, quien impuso récord mundial con 699 puntos. El mexicano Luis Eduardo Vélez, de 26 años, alcanzó 666 puntos y quedó en el lugar 26, mientras que sus compatriotas Juan René Serrano, de 28 años, y Luis Álvarez, de 21 años, ambos con el 665, se ubicaron respectivamente en la casilla 29 y 30. Así que bueno, se perfila bien la actuación de nuestros atletas, de nuestro atleta en el arco. ¿Tenemos llamada telefónica? Perfecto, buenos días. Buenos días, Aenza, Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Teresa? Bien, mira, felicitaciones a todos los de El Valle, la parroquia Coche y todo eso. Fue ayer de verdad un acto muy bonito, no nos olvidemos todos. Ajá. De verdad salir el 7 de octubre a ejercer nuestro derecho y a consolidar la revolución. Aenza, allí el presidente dijo unas palabras acerca de la gente que se ha inscrito en la misión Vivienda. Pero no le entendí muy bien. Tú sabes, yo me inscribí en el Táchira para reparaciones de una casa. Okay. Una casita que hay por allá, pero no me han dado respuesta. Y también con todo respeto, yo sé que es un hombre que está trabajando mucho, tanto él como Jacqueline Farías por Caracas. Y de verdad que a todos nos duele que ensucien o que maltraten cualquier cosa que hayan realizado con tanto esfuerzo, que es la casa de todos. Pero también les pido... con todo respeto, que le echen una manito al centro Simón Bolívar por abajo. Ajá. Por las partes que están deterioradas, y de que de verdad, mira, la guardia del pueblo, la que es asimilada a las Fuerzas Armadas, la gente esta puede hacer una buena labor de te digo, de poner orden, carácter en esos sitios, de que no le permitan a nadie ensuciar, botar, hacer sus necesidades. De verdad, todos mantengamos toda Venezuela como una tacita, porque esa sí, es señor. La casa de todos, no es de así unos es. Ni de otros, sino la casa de todos, es el patrimonio de todos. Gracias, Encia, feliz día y buen fin de semana. Igualmente. Bueno, mira, con respecto a la Misión Vivienda, tendría que ponerme aquí a buscar entre las grabaciones, notas de prensa, a ver qué fue exactamente lo que dijo el presidente Chávez en ese respecto, ¿no? Lo que sí tengo son diferentes notas que tienen que ver con el avance de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y según el Correo del Orinoco, esta nota, se anunció el presidente Chávez que el gobierno bolivariano construirá 300.000 viviendas en la Gran Caracas. El gobierno bolivariano de Venezuela construirá en los próximos 6 años unas 300.000 casas en distintos espacios de la Gran Caracas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto lo dijo el presidente Chávez como parte de su y esta es una de sus propuestas para el periodo de gobierno 2013-2019. Indicó que hasta la fecha la inversión para la construcción de casas para las familias venezolanas ha sobrepasado los 60.000 millones de bolívares. Este jueves, unas 1.375 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares en los estados Bolívar, Guárico y Lara. Impresionante la cantidad de viviendas que se están entregando, y eso en los jueves de vivienda. Estas 1.375 viviendas forman parte de las 230.144 viviendas que van culminadas desde que inició la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estas cifras las dio el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y aseguró Molina que esta cifra representa el 66% de la meta planteada de las 350.000 viviendas que se deben culminar antes del 31 de diciembre de este año. Pero también hay viviendas que han sido construidas por el Poder Popular. Aquí hay otra nota en ese respecto, ¿no? Fíjate tú que el gobierno nacional, cosa que no ha hecho el otro candidato, que es el gobernador, el gobierno nacional ha entregado en Miranda, ha entregado en Miranda 1.105 viviendas construidas por el Poder Popular. Esta información la dio la ministra para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, quien señaló desde la comunidad de Bellocampo, en Barlovento. Ella encabezó la entrega de 35 viviendas para beneficiar a 140 personas que fueron construidas por el Consejo Comunal de la zona, el cual trabaja en la edificación de un nuevo espacio comunitario 13 de abril. Pues sí, señor, 1.105 viviendas edificadas por el Poder Popular organizado. Y mira, aquí veo las fotos, tremendas viviendas, casas dignas, no son ranchos, no son casas de tablita, ¿no? Ochoa señaló que el gobierno bolivariano ha invertido la cantidad de 3.444.840 bolívares para la concreción del referido espacio, que comprende no solo la construcción de un complejo habitacional, sino espacios productivos para el beneficio de la comunidad. Detalló que los recursos están siendo distribuidos de manera equitativa en todo el tema del hábitat: acceso al agua potable, aguas servidas, vialidad, electrificación. Por último, agregó que la comunidad, además de contar con maquinaria asignada por la empresa de construcción del Estado, también posee un proyecto socioproductivo que comprende la instalación de una planta mezcladora de concreto con la que podrán hacer las aceras, brocales y poder agilizar la construcción de las obras. Así que bueno, la Gran Misión Vivienda Venezuela va caminando. Hay que tener paciencia también, Teresa, porque es mucha la gente inscrita. Recordemos que también se le ha estado dando prioridad a las personas que están refugiadas, a las personas que perdieron sus viviendas por las lluvias. Yo pienso que es cuestión de paciencia, pero los resultados se ven, ¿no? Se ven cuando salimos a la calle. Antes de despedir el programa, pues bueno, no podemos dejar de hacer referencia y darle el pésame a nuestra embajadora de Kenia, quien fue encontrada muerta en su casa de Nairobi, ¿no? Esto señala esta nota de prensa: la embajadora de Venezuela en Kenia fue hallada muerta en su casa de Nairobi. La máxima representante diplomática de Venezuela en Kenia, Olga Fonseca, lamentablemente fue encontrada muerta en su residencia. Esto lo confirmaron a la agencia de noticias EFE, fuentes del embajador, de la embajada venezolana. El jefe de policía de la capital keniana, Anthony Kibuchi, citado por la prensa local, aseguró que la diplomática fue estrangulada. hasta la muerte esta mañana y el cuerpo sigue tendido en la casa mientras se investigan las circunstancias que llevaron a su muerte. Cuatro empleados domésticos han sido retenidos y llevados a la comisaría de Jijiri, zona del norte de Nairobi, en la que está la embajada venezolana, para ayudar en la investigación del suceso, indicó Kibuchi, al agregar que se practicará una autopsia del cadáver de Fonseca, que tenía el puesto de encargada de negocios. El asistente de administración de la misión diplomática venezolana, José Miguel Reyes, dijo a la agencia de noticias EFE que están investigando y en principio parece que Fonseca ha sido asesinada, le ataron los pies y el cuello con unos cables. Es lamentable que este tipo de cosas le ocurra a una representante venezolana en el exterior. Estas cosas pueden pasar. La inseguridad no solamente está aquí en Venezuela, existe también en otros países del mundo. Nuestro sentido pésame a los familiares de Olga Fonseca, y como venezolanos y venezolanas nos solidarizamos y esperamos que este asunto sea resuelto. Bueno, ya son las 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos. Los invitamos a que vayan a los espacios de la Plaza de los Museos, Plaza de los Museos, Parque Los Caobos, y disfruten de la Feria del Libro de Caracas, donde estarán presentes muchas, además que desde que van a haber más de 100 actividades, pues estarán presentes las principales editoriales, ¿no? Tanto públicas como privadas. Ahí estará El Perro y la Rana, Monte Ávila, Colección Ayacucho, estará también Editorial Galac. Van a presentar el próximo viernes el libro de Vladimir Acosta, Cuatro Relatos. Si escuchar a Vladimir Acosta es un placer, pues leerlo pues me despierta una gran expectativa. Así que bueno, Así que ya llegó el momento de despedirnos. Disfruten de las festividades por la celebración de Caracas y nos estaremos escuchando el próximo lunes por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Un abrazo grandote, pórtense muy bien y nos despedimos de ustedes. En los controles, Braylis Manco, cierra la ventana esa García y voy a poner un tema con el que estoy enfiebrada. Ya lo escuché como 4 o 5 veces, que es este tema polémico, este tema que tanto le dolió a la oposición. Hany Kawam, Omar Enrique y los Cadillacs. Chávez, corazón del pueblo. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bueno, 12 del mediodía, casi que en punto. De este día de hoy, viernes, ¿verdad? 27 de julio, se va el mes de julio, pero no se va sin mi cumpleaños, que es mañana, y no se va sin el ingreso de Venezuela al mercado común del sur el próximo martes 31 en Brasilia, y no se va sin este encuentro de hoy, viernes, aquí en Salón Ayacucho, con el rostro de Bolívar. ¿Dónde está? El nuevo, el verdadero. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo enfocan? Ahí está. Ha causado mucho impacto en el mundo entero. Mirar a Bolívar como si estuviera aquí con nosotros físicamente, ¿no? Su mirada, su estampa de varón revolucionario, patriota, soldado patriota. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! Simón Bolívar, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, invitados especiales, ministros, ministras y en ese ámbito, en estos sectores, ustedes, Judith, que está por aquí, Judith Parra, va a recibir un crédito del Banco de Venezuela para adquirir su vivienda principal, para ella, su familia. Me estaba diciendo que en Guarenas, ¿no? En Guarenas, ¿viste cómo va el metro para Guarenas? Y estamos acelerándolo además. Esa es una gran solución para los problemas del tráfico y las colas y el tiempo que se pierde en la autopista, ¿eh? Por el crecimiento poblacional. Kelly está por aquí. Kelly Ruiz va a recibir un crédito para adquirir un vehículo. Crédito del Banco Bicentenario. Por ahí están los presidentes de los bancos. Venezuela, Bicentenario. Bancos del Estado. Es decir, cuando hablamos del Estado, estamos diciendo del pueblo. Lo que es del Estado es del pueblo. He allí los dos grandes ámbitos de la propiedad. La propiedad privada, que por supuesto la respetamos. Lo que no está previsto en la Constitución bolivariana son los monopolios. ¿Eh? Los monopolios privados. Y la concentración de la actividad económica en pocas manos, negándosela a los demás, a la pequeña, mediana industria. Y eso es lo que ocurre siempre, siempre en el capitalismo. Se va concentrando la riqueza, se va concentrando en pocas manos toda la actividad o casi toda la actividad económica. Y el capitalismo, así como el tiburón con la sardina, se va tragando a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, a la pequeña y mediana industria, a la quiebra, a la familia, a la quiebra. Al país nacional lo quiebra el capitalismo. Si no, vayan a ver cómo está lamentablemente Europa. A la Europa le aplicaron sobredosis, además, de capitalismo. Y en Estados Unidos la cosa no está muy bien que se diga. ¿Eh? El capitalismo es voraz, expoliador, explotador, tritura a la clase media, tritura a los sectores populares en aras de la concentración de la gran riqueza, en la élite que domina, que chupa, que es egoísta, que no le importa para nada que los demás se hundan en la pobreza, en la miseria. Bien, entonces yo hablaba de la propiedad privada, un ámbito respetado en la Constitución y al que nosotros no solo reconocemos, apoyamos, impulsamos. Y el otro ámbito es la propiedad pública, la propiedad social. Por eso cuando digo los bancos del Estado, estoy diciendo al mismo tiempo los bancos del pueblo, propiedad social. También tenemos por aquí a Carlos Parada, quien recibe, Carlos, recibe un crédito del Fondo Bicentenario, un fondo especialmente diseñado para apoyar a los pequeños y medianos emprendedores, la microempresa sobre todo, para ampliar su capacidad de producir, forros de carro. Forros para vehículos, esos son los asientos. Y su esposa Natalí, está por allá, hola Natalí, bien. También está por aquí Oscar Rojas Requena, recibe también un crédito del Fondo Bicentenario para instalación de un galpón de cría de gallinas ponedoras en Guárico, me dijiste, en el estado Guárico. Y está también Zoila, su esposa, guariqueña también, guariqueña, Zoila Miranda. Está por aquí a mi lado izquierdo José Vicente Hernández, profesor universitario, investigador, y recibe un aporte de a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es bueno tomar nota de estas cosas y pensar un poco, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que alguien recibe? Esto no es crédito, ¿no? Esto no es crédito, está el ministro de Ciencia. Ese es un aporte, tampoco es un regalo. Porque entonces hay quienes dicen, ahí está Chávez regalando plata a los flojos que no trabajan. No. Es cumpliendo con el mandato constitucional de apoyar, en este caso, a los investigadores, científicos. Nos explicaba José Vicente que él está trabajando en un sistema de, ¿cómo se llama?, de control de plagas para la siembra del cacao. Eso nos interesa mucho a todos, para el desarrollo, el impulso de la siembra y la producción de cacao con métodos, ¿cómo se llama?, ecológicos, ¿no? Ya tú podrás explicarlo mucho mejor, amigables con el ambiente, como él lo explica muy bien. Entonces recibe un aporte de este fondo, el fondo científico. Tenemos un fondo para el apoyo a todas estas actividades. No son créditos, repito, aportes. Jesús Flores Urdaneta tiene por allá una fábrica de productos e insumos para la construcción. Perfiles metálicos. ¿Eh? De perfiles metálicos en Ospino, corazón de Portuguesa. También va a recibir, esto sí es un crédito, del Banco Nacional de Desarrollo Económico, Bandes. También un banco del Estado. Un banco del Estado. Y la banca, mire, yo estaba leyendo anoche un rato este buen libro, releyendo, buscando algunos datos. Esta es una copia que le mandé a sacar al original que tengo hace muchos años. Juan Pablo Pérez Alfonso. Hemos oído hablar de él, ¿verdad? Un eminente venezolano. Fue uno de los que ayudó a fundar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Él escribió este libro, por allá por los años 70, hundiéndonos en el excremento del diablo, el petróleo, pues. Él, quien fue un experto petrolero, pero reconoció que el manejo que se le estaba dando desde que comenzó el siglo XX al petróleo, a esa gran riqueza de todos los venezolanos, bueno, era terrible, terrible, incluso, bueno, según él, cercano a lo diabólico, el excremento del diablo. El petróleo en Venezuela, como fue tomado por el imperialismo y una burguesía que le sirvió, le hizo el trabajo al imperio. Yo estaba recordando en Puerto Cabello el día de la Armada Bolivariana unos escritos de otro buen venezolano. Y que conte, no fue Pérez Alfonso un revolucionario, no, fue un pensador, un intelectual, y estuvo en las filas de Acción Democrática, fue ministro de Rómulo Betancourt, o por ahí cerca estuvo, ¿no? No está Rafael Ramírez aquí. Mario Briceño Iragorri tampoco fue un revolucionario, pero fue un venezolano, un eminente venezolano, un escritor y un nacionalista, como lo fue el doctor Uslar Pietri también. Uslar Pietri. Entonces, Briceño Iragorri decía que más peligrosos son los pitiyanquis que los yanquis. Es decir, ese grupo de venezolanos que le hacen el trabajo aquí dentro, como una quinta columna, se lo han hecho siempre al imperio para que se adueñe de Venezuela como se adueñó, para que se lleve las riquezas que son de todos, como se llevaron la mayor cantidad de nuestras riquezas, negándoselas a millones y millones, y esa es la causa fundamental de la miseria que se apoderó de nuestro país. En el siglo XX, de la pobreza se cayó, pero como una lluvia de meteoritos sobre este país, un país rico como el nuestro, habitado por la mayoría de su población en pobreza, en miseria. Ayer lo estábamos recordando, que cuando llegamos aquí, más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza. Y esto hay que recordarlo y demostrarlo con cifras y con hechos, ¿no? Porque andan por allí diciendo ahora, voceros de la burguesía, que hoy hay más pobres en Venezuela que cuando ellos gobernaron. Es una mentira del tamaño del sol, del sistema solar. Pero de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo, esa es una estrategia, ¿no? Entonces mucha gente termina creyendo que es verdad. Si no salimos nosotros a refutarlo y a demostrarlo a través de la batalla de las ideas, de los argumentos, demostrarlo, bueno, como hacen ustedes los científicos, matemáticamente es demostrable. La miseria en Venezuela, de cada 100 personas en 1998, más de 20 vivían en miseria, es decir, pobreza extrema. Y esa fue una de las causas históricas, sociales, económicas, de la explosión que hubo aquí, en el Caracazo, que fue reprimida por la burguesía, utilizando a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales a plomo, a sangre y llama, en vez de atender al pueblo, que lo que pedía era oportunidades, aunque sea para comer, aunque fuese para comer, para medio vivir. Plomo, muerte y persecuciones, así es que gobierna la burguesía. Y desde siempre ha sido así, eso no es nuevo. ¿Por qué derrocaron a Cipriano Castro? ¿Quién lo derrocó? El imperio yanqui, utilizando la burguesía criolla, a los grandes capitalistas, a los grandes banqueros y empresas transnacionales que aquí ya habían llegado 1905, 1908, etcétera. Lo derrocaron. Y vino Juan Vicente Gómez, apoyado por los Estados Unidos, e instaló aquí la más férrea tiranía que haya pasado por esta tierra. Mientras los yanquis se llevaban nuestro petróleo y no pagaban casi nada. Y lo poco que pagaban no era para el pueblo, ¿no? Era para la élite burguesa que se beneficia, ¿no? Se benefició y ahí están sus grandes riquezas, producto del saqueo de un pueblo, utilizando como instrumento la tiranía, la dictadura, a veces disfrazada de democracia, como pasó en el siglo XX, al final del siglo XX, el pacto de Punto Fijo. Le negaron al país lo que del país era y es. Entonces estaba leyendo esto, buscando algunos datos sobre la economía y para seguir empujando el camino de transición del modelo rentístico petrolero a un nuevo modelo económico. En estos años nosotros hemos dado pasos importantes en lo económico que nos permiten continuar apoyándoles a ustedes, apoyando en primer lugar a los que han vivido en la miseria. Eso es sagrado, dijo Cristo mi Señor, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino. ¿Ve? Eso es lo más sagrado, los más pobres, los más necesitados, los que más han sufrido y los que más sufren. Eso es sagrado. Hoy en día, de más de 20% de miseria que había en Venezuela, la última cifra, Jorge, llegan a 7. 7, es decir, de 100, más de 20, era cerca de 21. En la pobreza más extrema, hoy todavía queda 7. Pero la reducción es, bueno, de 2/3, es decir, cerca de un 66%. Saquen la cuenta para que vean. Es decir, estos son millones de personas que han salido de la miseria en estos 10 años. Pero son millones Porque uno dice muy fácil, ¿no? De 20 a 7. Pero ese 20 a 7 tiene su expresión social en millones de personas. Millones de niños y de niñas que se morían de hambre. Millones de mujeres, madres que sufrían hasta lo indecible viendo a sus hijos pasar hambre y ellas pasando hambre. Viviendo en ranchos de lata y de cartón. De ahí venimos nosotros, en un país tan rico como este, con tantos recursos para generar riqueza y que ésta se distribuya por igual entre todos para que vivamos dignamente como lo que somos, como seres humanos. ¿Eh? La pobreza general estaba en cerca del 50%, la última medición está por 27%. Ahora todavía tenemos un trecho. Trecho para llegar a cero. Cero. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. Ah, en este salón, ustedes saben, en este salón donde estamos, el Salón Ayacucho, aquí fue que se juramentó Carmona, se autojuramentó. Y ahí donde ustedes están sentados estaba lo más granado de la élite. Y allá afuera tenían no sé cuántas cajas de champaña, de la mejor del mundo, y whisky, fiesta. Y más allá en las esquinas la policía echándole plomos ya al pueblo y persiguiendo a los dirigentes sociales. Y este soldado hecho prisionero por allá. Y ellos aquí celebrando y gritaban, democracia, democracia. Es una especie de aquelarre, un aquelarre en verdad. Ahí están los videos para la historia, el que quiera verlos. Un aquelarre. Y aquel señor ahí con una sonrisa diabólica, juramentándose él mismo y hablando de democracia. Y de un plumazo eliminaron Corte Suprema, Asamblea Nacional, los poderes del Estado. Y qué casualidad, hablando de la vivienda. Mi querida amiga Judith, y ustedes, sectores profesionales, sectores medios, que ahora tienen acceso al crédito de la vivienda y de un vehículo sin ningún tipo de temores, a intereses bajos, con una banca responsable y con unas leyes que los protegen. Y un gobierno que no se deja doblar la mano por la burguesía, porque aquí no gobierna la burguesía. Pero cuando gobernó durante 24 horas, o creyó gobernar aquí, en este mismo salón, el primer decreto que emitió el gobierno de Carmona, creo que fue el único, no le dio tiempo de sacar más, ni de juramentar los ministros, salieron corriendo por esta puerta, por la puerta de allá atrás, cuando el pueblo empezó a rugir aquí mismo. ¿Eh? Porque es lo que ellos no han entendido. Este pueblo despertó. Ya no es el pueblo aquel que dominaban, que engañaban, que manipulaban. Y el pueblo dormía. Dormía, ¿no? Dormía como Lázaro. Aquí llegó Cristo y dijo, levántate, Lázaro, y anda. Y aquí se levantó Lázaro, un pueblo. Y ese pueblo anda, despierto. Entonces, el primer y creo que único decreto de Carmona. Ah, bueno, además del que eliminó todos los poderes, hablando de democracia, ¿no? Eliminaron todos los poderes, es demócrata. Son los mismos que andan por ahí ahora, hablando de democracia y ofreciendo villas y castillos, disfrazados como el lobo, el cuento aquel de la Caperucita Roja, el lobo disfrazado de abuela, ¿no fue? De la abuela. Ven acá, Caperucita, ven, toma tu caramelito. Así andan por ahí ahora, el lobo. ¿Sí? Ahora, ese decreto, ese día decretaron el retorno a las cuotas balón. Está escrito ahí. ¿Alguien recuerda las cuotas balón? Los créditos aquellos a unos intereses altísimos, pero que además, ¿cómo es que lo llamaban? Los créditos indexados, que se iban acumulando intereses sobre intereses, y después la gente le prestaban un millón de bolívares y a los pocos años debían 20 y 30 millones de bolívares, y de dónde pagar. Hay gente que hasta se suicidó. Conozco casos. Aquí una señora, una vez que hicimos un acto de cuando eliminamos nosotros por decreto hace varios años esos mecanismos perversos de créditos balón, así los llamaban, para vehículos, para vivienda, sobre todo a quien perjudicaban, a la clase media. A la clase media, porque el pueblo pobre no tenía, pero ni entraban en los bancos, que iba a entrar en los bancos un pobre. ¿Eh? Andaban por ahí rajuñando para medio comer. La clase media, los profesionales, que sí iban allá, a bueno, aquí está tu crédito. Aquí una señora incluso me dijo, llorando, me dijo, ay, gracias, presidente. Una hija de ella intentó suicidarse. Afortunadamente no lo logró. Producto de la crisis familiar que se desató como consecuencia de las cuotas balón. Les quitaron la casa, les quitaron el carrito que tenían, clase media, mamá profesional, papá profesional, una hija señorita, entraron en crisis, se separaron y la niña desesperada, la sacaron de la universidad, no tenían para pagar, intentó suicidarse. Cuánto dolor ha vivido este pueblo, producto de qué, de la aplicación perversa, diabólica, del sistema capitalista. Es el sistema de Judas, Hernández Beren, de Judas, Judas Iscariote, yo creo que es el promotor del capitalismo, vendió al maestro, pues, por unas monedas, y el primer gran socialista, para mí, Cristo. Cristo, que vino a luchar por los pobres, por los sufrientes, y llegó a dar hasta la vida en la cruz para liberar al pueblo contra el imperialismo, era el imperio romano, contra las élites económicas, los mercaderes del templo. ¿Recuerdan cuando llegó Cristo y con un látigo le dio a los mercaderes y los echó del templo? Contra las élites que al final terminaron crucificándolo. Como a Bolívar lo crucificaron. Bolívar murió casi que como Cristo. ¿Eh? Habiendo nacido rico, además, Bolívar. A diferencia de Cristo, que nació allá donde comen los animales, en el pesebre. Bueno, algunas reflexiones este día de hoy. No muy largas porque vamos a entregar los créditos. Y además hoy comienzan las Olimpiadas. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos. Y ya comenzaron nuestros muchachos a competir. Hoy compitió Elías Malavé Burgos, tiro con arco. Están compitiendo ya el primer día. Ladies Brito, tiro con arco. Bueno, ellos están ya entrando en competencia, nuestros muchachos. Pasaron a la segunda ronda, ¿ves? Vamos a darles un aplauso. Lady que tiene 22 años, tiene Elías, y por ahí anda también. Elías, tocayo tuyo. Elías Malavé, tú lanzas flecha, Elías, allá en Barlovento. Lanza flecha. Yo lanzaba flecha en Sabaneta cuando era muchacho, tenía un arco allá, arco y flecha. Bueno, estos son deportes que requieren mucha concentración, ¿eh? Los chinos son buenos en flecha, ¿no? Pero les estamos ganando a los chinos. Yo me acuerdo cuando le ganamos a China en el softball femenino, con un jonrón de Yubiri Alicar, cerrando el último en un extra inning. Gloria a China, pues, y a su softball. Bueno, ahí está lo mejor de las juventudes deportistas del mundo, en Londres. Bien, entonces, fíjense. Algunos datos. Vamos también a entregar, a hacer un pase para unas viviendas, ¿no? Entregar unas viviendas. Hoy es viernes económico. Viernes económico. La economía. Ustedes oirán casi todos los días. Y cuidado con los desprevenidos que pueden ser confundidos, ¿no? De tanto oír radio, televisión, la prensa escrita en manos de la burguesía, la mayoría de los periódicos están en manos de ellos. Y como dicen los maracuchos, qué molleja, dicen que aquí no hay libertad de expresión, que el tirano Chávez. Pero Carmona sí era el demócrata, ideal para ellos, claro. como atacan a mis generales y almirantes, les dicen de todo. Ah, pero a los generales de Altamira los aplauden. ¿Eh? ¿Te dan cuenta? Ellos tienen el mundo invertido, la alta burguesía. Tienen el mundo invertido, por eso es bueno seguir llamando a los venezolanos. A, solo a que, bueno, la Biblia lo dice, el que tenga ojos, vea por sus propios ojos, Dios mío. No permita que otros vean por él, use sus ojos. El que tenga oído, oiga con sus propios oídos. El que tenga cerebro, bueno, piense con su propia mente. No permita que otros piensen por él y le envenenen la mente y, lo más grave, el alma. Cuando alguien es envenenado en el alma, mire, eso es bien difícil, ¿no?, de hacer como un exorcismo. Pero ustedes oirán sectores, ustedes, sectores de la producción, la pequeña producción, el país nacional, los sectores medios, profesionales. Eso es todos los días que la economía venezolana está en un colapso. Que se hundió Venezuela, pues. Es al revés. Venezuela estaba hundida en el atraso, no solo social, económico. Las dos cosas no se pueden separar, además. ¿No? Es imposible separar la economía o lo social de lo económico. Yo siempre pongo el ejemplo del agua, hidrógeno y oxígeno. Ahora, los capitalistas pretenden separarlo, la economía, ¿no? Y caen en lo que llaman, en lo que se llama el economicismo. Eso es perverso. No hay ciencia más social que la economía. Y no hay nada más social, digo yo, que lo que que la producción económica, lo que ustedes hacen, que es producir, pensar, producir, trabajar. Ese es un hecho social, eminentemente social. Y el destino de la producción es social, eminentemente social. En el capitalismo las cosas se descuadran, se perturban y terminan fracasando. El capitalismo es antieconómico, antieconómico y antisocial. Es un sistema antisocial, antieconómico. Ah, bueno, que la economía venezolana está hundida. Bueno, miren, ahí están los números, pues. El Producto Interno Bruto, esa es una de las una de las herramientas que en el mundo se aceptan para medir, bueno, la fuerza de una economía. Cuando nosotros llegamos aquí, el Producto Interno Bruto venezolano, y esto es medido a precios constantes, ustedes saben lo que es eso, ustedes son estudiosos de la economía, de la producción. Y yo invito a todos los venezolanos y venezolanas a que estudiemos la economía. Eso no se le puede dejar, no, que a unos grupos muy de expertos. No, no, allá ellos muy bien, los expertos, los economistas. Pero esa es una ciencia social. Tenemos que conocer de economía. Tenemos que conocer de sociología, de historia, de geografía, ciencia, de tecnología. Apropiarnos del conocimiento. Entonces, el PIB, Jordani, 1998 era de cerca de 90 mil millones de dólares, por ahí andaba, ¿verdad? Por ahí, estoy hablando de cifras aproximadas, midiéndolo en dólares a precios constantes. Cerca de 90 mil millones, ustedes pueden hacer una tabla. Miren, uno agarra un lápiz y hace una tabla, ¿ves? Sí, a mí me gusta mucho rayar y dibujar. 1998, vamos a poner aquí, 100, 200... 300, con los gráficos se entienden mejor las cosas, ¿eh?, que solo decirlo y decirlo. Cuando yo era profesor, utilizaba mucho los gráficos, en la pizarra, con el bugraf. ¿Te acuerdas del bugraf? En ese tiempo no había tantos avances tecnológicos, uno daba clase con un bugraf. ¿Ustedes no saben lo que es un bugraf? Ay, Jordani sí sabe, ¿no? El retroproyector. Yo hacía mis láminas en la casa. A veces le quitaba a la negra Nancy, mi primera esposa, el plástico de envolver la... los alimentos. ¿Para qué me vas a hacer que el plástico? Pase una lámina con unos marcadores, que tengo clase mañana. 400. Bueno, fíjate, en el 98, vamos a poner ahora 2010, 2011, que tenemos la cifra de 2011, el 2012 no ha terminado. En el 98 estábamos por aquí. Qué lástima que no hay una cámara, ah, sí hay, pero bien ubicada no. Pasa que yo soy zurdo, ¿ves? Entonces la ponen por ahí. Después yo muestro el gráfico. En el 2011, ¿terminamos en cuánto, Jordania? 300, por aquí más o menos, ¿verdad? Aquí 350, 320, más o menos por aquí. Estoy aproximando, estoy haciendo... fíjate tú. Más o menos, así da la tabla, miren. Del Producto Interno Bruto Venezolano. Estábamos por debajo de 100 mil millones de dólares en el 98 y sobrepasamos los 300 mil. Es un impulso, pero sostenido. Y este año debe ser superior, porque este año el crecimiento debe estar por encima del 5%. Uno de los más altos en el mundo. Uno de los más altos en el mundo. Vayan a preguntar a alguien cuánto es el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Casi cero. En Europa es negativo. En Europa están botando a la gente. Cientos de miles de trabajadores que están quedando en el desempleo. Ese es el capitalismo. Ese es el modelo que aquí presenta la burguesía, propone la burguesía, volver al capitalismo. A la economía que llaman de mercado, de libre mercado, la sociedad de mercado, que el Estado no debe meterse en la economía. Mentira. ¿Y para qué es el Estado, pues? ¿Para qué? ¿Y para qué la Constitución? ¿Y para qué las leyes? La burguesía capitalista pretende aplicarle a la sociedad, bueno, pretende no. Lamentablemente durante más de dos siglos le ha aplicado al mundo, a casi todo el mundo, la llamada economía de libre mercado. Eso es como la ley de la selva. Es la ley de la selva. Sálvese quien pueda. O la teoría de las especies, ¿no? Algo así, ¿no? De Darwin, ¿no? La ley del más fuerte, la sobrevivencia del más apto, del más fuerte. Pero ¿sobre quién? ¿Y a expensas de quién sobrevive el más fuerte? La liquidación de los más débiles. Es la ley de la selva. Es el salvajismo. Es la barbarie. Por eso el socialismo es el sistema liberador. Y en el socialismo, uno de los factores de mucha importancia es la intervención del Estado social en la economía. Eso no se puede dejar. Es como dejar, bueno, como dicen, Samuro cuidando carne. No, compadre. Mira, ¿quiénes fueron los ministros de Hacienda y de Finanzas y Economía en la Cuarta República? Vayan a ver la lista, pues. Casi todos, por no decir todos, fueron grandes banqueros de ministros. Era la burguesía la que mandaba. En verdad aquí no mandaron. Yo estoy convencido ya. Aquí estuvo Betancur, ese no mandó aquí. Era una figura, pues. Y Leoni se ponían la banda y hacían actos y discursos. Nombraban ministros, pero no. A ellos los gobernaba la burguesía. Y a la burguesía la gobernaba el imperio. Es decir, aquí gobernaba el imperio. No eran los presidentes, adecos o copellanos, en verdad. Y de ahí las razones del desastre que Venezuela vivió en el siglo XX. Y de ahí el odio que a mí me tiene esa burguesía. Y las agresiones permanentes del imperialismo contra nosotros y contra mí en lo personal, en lo político. La agresión permanente y diaria. Hasta llegar incluso al ridículo. Hace poco estaban publicando por ahí, y hicieron hasta montaje, ¿no? Que la foto de Bolívar, ese no es Bolívar sino Chávez, que Chávez mandó a hacer, que yo mandé a hacer a un Bolívar casi parecido a Chávez. Lo dijeron, lo publicaron incluso en algún periódico, en algunos periódicos. ¿Eh? Ajá, la nariz de Bolívar. Esa es la nariz de Bolívar. Y esta es la mía, mira. Bolívar era más perfilado. Eso fue hecho sobre la tomografía, hecha al cráneo de Bolívar. Es algo absolutamente científico. científico, hecho por científicos, con mucha seriedad, con mucha seriedad. La burguesía, como siempre, ha salido a irrespetar no solo a Bolívar, sino a los científicos que han trabajado en todo esto, y al país como un todo, al país como un todo. Bueno, fíjense ustedes, hablando de la banca pública, yo tengo aquí bastantes papeles, pero son como muchos, ¿no? Pero estaba revisando, poco antes de llegar aquí, algunas cifras. La banca pública aquí no existía, eso estaba casi que privatizado. Aquí privatizaron casi, solo dejaron el Banco Industrial quebrado. Eso estaba, pero a largo. En varias ocasiones yo estuve a punto de eliminarlo, pero Jordani se propuso y se ha propuesto y ahí va rescatándose el Banco Industrial. ¿Eh? Falta mucho por hacer para rescatarlo. Pero estaba quebrado ese banco. Era el único que había. ¿Cuál otro? No había más. Ah, bueno, por allá teníamos un Banfuande. También quebrado. Mandé allá a Hernández Beren, hoy superintendente de banca. Lo levantó. Porque ese era un banco de los adecos, sobre todo. Banfuande. Se lo repartía, sobre todo la burguesía andina. Porque la burguesía no es solo la de Caracas, no. En cada región hay su burguesía. Y es una red de la alta burguesía. Que se repartieron el dinero, los negocios, la tierra, la riqueza del país, pues. Ahora hoy, sobre todo después de recuperar bancos como el Industrial, el Banfuande, que después lo fusionamos, creamos el Bandes, el Banco de Desarrollo Económico y Social, además del Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, que son pequeños bancos para apoyar a los más débiles, a los más pobres. Y nacionalizamos el Banco de Venezuela. Y eso nos dio entonces, mucho más poderío económico en la propiedad social de la banca. Ahora fíjense ustedes, la banca pública. En junio de 2009 apenas concentraba 20% de los depósitos del sistema financiero. 20%. El 2012 ha llegado a 34,5%, de 20% a 34%. Esos son los depósitos del público en la banca del Estado. ¿Eso qué indica? Confianza. Confianza de la mayoría en la banca pública, en el Estado, pues. Porque nosotros nunca vamos a estar desfalcando a nadie. Todo lo contrario. Cuando un conjunto de bancos privados y banqueros privados incursionaron en el delito, estafando pero a cientos de miles de venezolanos y venezolanas, y se fueron del país algunos de ellos, y allá están viviendo en Estados Unidos protegidos, ahí no vale derecho internacional, ahí no vale que está demostrado que se llevaron centenares y miles de millones de dólares de muchos venezolanos, allá viven, y además van a CNN, y los entrevistan y dicen, no, el tirano Chávez me persigue, y tal. Y van a la tristemente célebre Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al gobierno venezolano después que robaron aquí. Y robaron y saquearon. Y nosotros hemos tenido que asumir a través de nuestras instituciones el pago a los ahorristas. Miles de millones de bolívares hemos tenido que asumir nosotros. De Banco Federal, el otro, la otra, el otro. Asumiendo, y ellos se van, no dan la cara. Así es la burguesía, así es el capitalismo. Ah, lo que pasa es que ahora ellos no tienen un gobierno alcahuete. Ustedes no recuerdan cuando la crisis bancaria del año 1995, quebraron no sé cuántos bancos, de los más grandes además. Y el gobierno de aquel entonces, en vez de, aplicar la ley y confiscar esos bancos, que nosotros sí lo hicimos, los confiscamos, los recuperamos, pues, lo que quedaba de ellos. No, aquel gobierno lo que hizo fue, tomando plata del pueblo, miles de millones de bolívares del pueblo, se lo dio a los banqueros para auxiliar a los banqueros, no al pueblo, no a los ahorristas. Y los señores banqueros, aquellos, se metieron la plata que el gobierno les dio en el bolsillo, agarraron un avión y además de haber quebrado a sus bancos, se llevaron la plata que el gobierno les dio. Negocio redondo. Esa es la burguesía venezolana y los gobiernos que tenían aquí. Y cuando el pueblo salía a reclamar, la ballena, el rinoceronte, la metropolitana, y si la cosa pasaba de a mayores, el ejército, y plomo y ametralladora. Esa es la democracia de ellos. No se les olvide, que a nadie se le olvide. Eso se acabó aquí. La represión, ¿cuándo? Aquí llegan a protestar a la esquina de Miraflores y nosotros atendemos, oímos, tomamos nota, pasan para acá o protestan. ¿Cuándo se ha visto aquí? Ah, en algunos estados donde gobierna la oposición, ahí sí, represión policial. Pero aquí se acabó aquello de la Guardia Nacional reprimiendo al pueblo por todos lados y el ejército y presos y desaparecidos, torturados. Entonces se acabó aquí. Ese tiempo, aquí, no volverá. Porque se trata de la vida, ya no de nosotros los adultos. Se trata de la vida de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Y es allí la batalla dura que hemos venido dando en estos años. Bueno, cifras muy importantes. Los créditos de la banca pública aumentaron del 2009 para acá, sobre todo después de la nacionalización del Banco de Venezuela, ¿no? De 16,4% a prácticamente 25%. Casi el doble, un incremento notable. En cuanto al porcentaje, estamos hablando de porcentaje, llegó la cartera de crédito en el 2012 hasta ahora a 83.500 millones de bolívares. ¿Cuánto era la cartera de crédito hace 3 años atrás? 14.000. Siendo el número uno de todo el sistema financiero en liquidación de crédito. Fíjense, ok, perdón, Marco Torres, presidente del Banco de Venezuela. Fíjense esta cifra, solo el Banco de Venezuela, cuando era privado, porque había sido privatizado, ¿no?, por los gobiernos capitalistas, cuando nosotros lo asumimos, estaba dando crédito por 14.000. Vamos a redondear. Eso es el 2009. 14.000 millones de bolívares, siendo uno de los bancos más grandes. Y hoy está dando 54.000, de 14 a 50, pues. A 54. Multiplican, a ver, 14 por 4, casi cuatro veces. Casi cuatro veces, es decir, casi 400%. Ponle tú 300, pues. A 100% por año, en 3 años, 2009 a 2012. El incremento es de 100% y más, año tras año, en los créditos. Ah, y no hablemos de los intereses. ¿Ustedes recuerdan cuando aquí los intereses eran de casi el 100%? ¿Alguien recuerda? Nosotros vivimos eso. Yo nunca pedí un crédito, bueno, en el ICFA, en el ICFA. Pero uno estudiaba la economía, eran aquellos años de estudiar en la Simón Bolívar y estudiar la economía, y además ya andábamos en el camino de la revolución, obligados a estudiar, a leer mucho, y a conversar con mucha gente que pedía un crédito. Imagínate tú lo que significa pedir un crédito para vivienda, por ejemplo, Judy, y que a ti te preste un banco 500.000 bolívares. ¿Ve? 500.000 bolívares de hoy, pues, ¿no? Hay un niño allá. Hola, niño. ¿Cómo estás? No había visto un niño. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿José? Enrique. Enrique. ¿Y cuántos años tienes tú, niño? 11 años. 11. ¿Pasaste para qué grado? Para sexto. Para sexto grado. ¿Andas con tu papá y tu mamá? Con mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Van a recibir crédito? Creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Y para qué actividad? ¿Qué haces tú en esa empresa? En carpintería. Carpintería. Cuando yo era niño, como tú, un poquito más grande, trabajé en una carpintería de mi tío Baldino Morales, haciendo puertas en Sabaneta. Ajá. También, yo... Ah, ¿tú también? También vamos a hacer puertas. ¿Qué haces tú ahí en las puertas? Ayuda, ¿no? Estamos apenas empezando el negocio. Están apenas empezando. Que les vaya muy bien en esa, en una empresa familiar. Muchas sí. Gracias. Gracias, hijo. Que Dios te bendiga, pues. De empresa familiar. A mí me gusta mucho eso, porque yo desde niño fui trabajador. Yo fui un niño trabajador, pues. Niño pobre, niño trabajador. Niño de lijar puertas, buscar frutas allá para hacer dulce, vender naranja, ir al río a buscar las veradas para hacer... en estos meses de vacaciones yo hacía papagayo. Dios bendiga, a locha cada uno. Nunca un papagayo que yo hice se cayó. Nunca, eran de los mejores de Sabaneta. No, porque había uno que hacía Laurencio, que daban vueltas así. No, los míos eran estables, eran estables. La Zamura, no eran papagayos, eran Zamura. Así le decíamos allá, le decimos, la Zamura. Bueno, entonces yo fui un niño trabajador, productivo, vendedor en la calle, en el bolo, en la plaza, en la puerta del cine, vendiendo dulces, arañas, frutas, tabletas, etc. Entonces a mí me apasiona mucho, pescando con mi papá, produciendo, pues, produciendo. Me apasiona el tema de la producción y eso es vital para la vida, pues, para la vida. Bueno, el niño lo vi y me desvió de las palabras, totalmente. Porque los niños son, yo siempre he dicho que si uno quiere ver a Dios, vea los ojos de un niño, los ojos de una niña. Ahí anda Dios, lo más inocente, lo más bello, lo más hermoso. Dios te bendiga, niño mío, niño nuestro, pues. Ahora, entonces, la economía, los créditos. Imagínate tú, Judy, aquí podemos sacar hasta la cuenta, fíjate. Que tú pidas un crédito para una vivienda y te... ¿Cuánto es que te van a dar hoy? ¿300? Vamos a poner 400, pues. Vamos a redondear. 400 mil bolívares para comprar una casa. Esto es equivalente a lo que eran antes 400 millones, ¿verdad? Ok. Vamos a trabajar con las cifras de hoy, pues. Pero podemos decir igual 400 millones, ¿no? ¿Sí? 400 millones, correcto. Oye, ¿cómo era la cosa antes, no? Eran 400 millones. Oye, es una cifra gigantesca. Bueno, ahora, 400 mil bolívares. Suponte tú que como aquí ocurría antes, te cobrara cualquier banco, vamos a poner 50%. No pongamos 80, porque ya eso es una grosería, una falta de respeto. Pero aquí ocurría 80% y más. Y más, y luego las cuotas balón, pongamos 50%. Eso significa que tú anualmente tenías que parir plata trabajando, buscando, a veces endeudándote más por aquí, por allá, porque si no perdías la casa y la plata, ¿no? La mitad de lo que te prestaron al año, es decir, 200 mil bolívares. Además del capital, estos son solo los intereses. Si te daban un plazo de ¿cuántos años? ¿Cuántos años daban antes para...? Ponle 15 años. 15 años. Es decir, y en cada año, tú tenías que pagar la mitad de la deuda. Claro que iba disminuyendo a medida que pagabas, ¿no? ¿No? Tú terminabas pagando, si sacamos la cuenta, se prestaban 400 mil bolívares, terminabas pagando 10 veces más. Y cuidado si estoy siendo conservador en las aproximaciones matemáticas. Y la mayoría de la gente no podía pagar esto, y por lo tanto no tenía acceso al crédito, y por lo tanto no podía tener vivienda propia. Y menos lo... estoy hablando de los sectores medios, profesionales, que podían ir a un banco a pedir un crédito y se lo daban. Eran, ¿cómo es que dicen? Bancarizables. Eso no es por la pata en el suelo. que era la mayoría, eso ni siquiera entraba en un banco. Bueno, si entraban a limpiarlo, a pasar coleto, o el chofer del dueño del banco, el servicio, pues, ¿no? Ese es el destino de los pobres en el capitalismo, la explotación. Entonces, vamos a ver hoy. Eso se puede sacar matemáticamente. Yo estoy haciendo una aproximación. 400 mil bolívares, ¿a qué interés? ¿Cuál es el interés? 9,16%. En el caso de Judy. Pero si fuera otro caso de una persona cuyo ingreso sea un salario mínimo, el interés sería de 4,6%. Eso está en una ley. ¿Ustedes creen que la burguesía haría una ley como esta? No, para ellos no hay ley. Libre. Los bancos libres ponen el interés. 80%, 100%. Y te lo cambian además. A lo mejor te dan un crédito a 50 y al año que viene te lo suben a 60 porque, bueno, la inflación. Y no, te sacan no sé cuántos cuentos. Y te roban y nunca terminas de pagar. Toda tu vida pagando y a lo mejor nunca terminas de pagar la casa o el carrito y te lo quitan. Vayan a ver Europa, insisto. Vayan a ver en Estados Unidos y en otros países. ¿Ve? Ahora no, 9,1%. Bueno, menos de 10, pues. En vez de pagar 200 mil bolívares al año, solo en interés, ya tú lo que vas a pagar son 90 mil. No, que 90 mil. 9 mil. Fíjense ustedes lo que significa, Jordane. ¿Cuál es el 9% de 400 mil? El 10%, sí, perdón, 40, sí, correcto. 40 mil. En vez de pagar 200 mil, vas a pagar es 40 mil al año. Si tú divides entre 12, te va a dar, en el primer caso del sistema explotador, te va a dar cerca de 20 mil bolívares al mes. Al mes. Saca la cuenta. ¿Tú podrías pagar eso? No podría. Casi nadie podría. Solo los muy ricos podrían. Y eso ocurrió aquí. No es que podría ocurrir. Ocurrió, compatriotas. 20 mil bolívares al mes. Por una vivienda que te costó 400 mil. ¿Cómo es eso? Solo los intereses estoy hablando. No estoy hablando del capital. Solo los intereses. La mayoría, bueno, tendría que meterse entonces a ladrón o a corrupto o no sé. No podían. Más del 80% de la población venezolana no podía tener acceso a un crédito ni para vivienda, ni para vehículo, ni para una pequeña fábrica de puertas. José, ¿no? José. Es bueno que José vaya estudiando eso, ¿sabe? ¿Oíste? Su mamá, ¿cómo se llama su mamá? ¿Cómo? Matilde, gracias. ¿De dónde son ustedes, Matilde? De Anaco, Anzoátegui. Ah, tú eres de Anaco, Anzoátegui. Por favor, siéntate, Matilde, gracias. Gracias. Bueno, no podría Matilde tener un crédito para impulsar su fábrica, su carpintería. Allá te queda cerca la madera de Uberitos. ¿Quién te proporciona la materia prima, Matilde? Yo estoy instalando la fábrica. Ah. O sea, estamos empezando. ¿Tienen ya, van a comprar las máquinas y todo? Exacto. Vamos a remodelar el local. Yo tengo el local, que es de la familia. Ajá. Lo vamos a remodelar y adecuar para la fábrica de puertas. Ah, ok. Puertas y modulares de cocina. Ajá. ¿Y dónde tú vas a adquirir la materia prima? Pues usted... En los aserraderos, hay un aserradero cercano. Bueno, y en este grupo hice un contacto con otro aserradero que también le van a dar maquinaria. Uh-huh. Y dentro de 15 días nos vamos a reunir. Correcto, pues. Correcto. Yo, fíjate, aprovecho para... Gracias, Matilde. Por favor, siéntate, por favor. Nosotros estamos trabajando el tema de la madera con mucha dedicación. ¿Eh? Y hemos creado maderas del Orinoco. una empresa del Estado, es decir, del pueblo. Porque ¿qué pasó con el capitalismo? Primero que estaba acabando con los bosques. Depredación. Bueno, a mí me da mucho dolor cómo acabaron casi completamente. Ahora estamos poco a poco recuperando las grandes reservas de Ticoporo, allá entre Apure y Barinas. Concesiones que daban los gobiernos a la burguesía. Es el mismo cuento, compadre. Y aquellos acabaron con bosques y de todo. Tumbaban lo que era y lo que no era. Y no resembraban, no cumplían con la ley del ambiente. ¿Por qué? Porque el objetivo es ganar dinero. Y esa es una de las causas que tiene al mundo en peligro, a todo el mundo. La cosa ambiental, el desastre de haber acabado con millones de hectáreas para ganar dinero, ¿ves? El recalentamiento de la tierra, la desertización. Buena parte donde había grandes bosques, hoy son desiertos. Donde hubo grandes ríos, no hay nada. Desierto. Se está incrementando la temperatura del planeta peligrosamente. Se están derritiendo, por decirlo así, grandes glaciares. Se están convirtiendo en agua líquida, pues. Y están subiendo los niveles de los mares. Si eso no se detiene, está en peligro la sobrevivencia humana en este planeta. Y hasta ahora, como dice Walter Martínez todas las noches, es la única nave espacial habitada que se conozca. Fidel me informó hace pocos días, él está estudiando el viaje a Marte, porque hay un grupo científico estadounidense que están preparando un viaje a Marte. Pero en Marte hasta ahora no hay vida. Pudiera haber agua, vapores de agua. Están buscando a ver si hay agua allá. Pero ojalá que no para explotarla también y acabarla. Entonces, este es un tema de lo más importante. Nosotros estamos, ¿cuántos millones de arbolitos que estamos sembrando ahorita? 21 millones, y hemos sembrado en la misión Árbol mucho más de esa cantidad. Millones y millones de arbolitos estamos sembrando en todo el país. Pero bueno, el tema de la madera como industria, ¿no? Industria forestal, pues. Yo te pido, Menéndez, que hables con la señora Matilde, porque mira, sería mucho mejor para ustedes, por ejemplo. Estoy seguro que sería mejor. En vez de depender de intermediarios, ¿no? Que Maderas del Orinoco les provea directamente la materia prima, mucho más barata, mucho más barata. Porque mientras más intermediarios haya, cada quien le va poniendo un precio mayor, que no se corresponde con el valor real del producto. Y ahí viene la teoría económica, pues, del capitalismo o el socialismo. En el capitalismo todo termina siendo mercancía. Y si yo te vendo este librito, y yo lo compré en 10 bolívares, pero yo lo voy a revender, yo le pongo a lo mejor 15, y si se descuidan te lo vendo en 20. Y después viene a lo mejor Elías y lo va a revender también. ¿Ve? El libro lo que vale es un bolívar, la producción. Pero yo lo compré en 5. Ahora lo voy a vender, lo vendo en 10. Pero cuesta un bolívar, pero va a ir para donde vaya, va en 10. Y entonces viene Elías y lo va a revender y le pone 20. Y así pasa con un kilo de harina de maíz. Igualito. Ustedes no ven que no han comido arepa. Tú no has comido arepa ahí en la arepera de Venezuela. Arepa de Reina Pepiada, ¿no has comido? Anda para que comas. Arepas, no está Osorio aquí. ¿A cuánto está la arepa ahorita? La arepa nuestra. La arepa, ¿ah? 7 bolívares con un real. Una arepa con todo, hasta con mantequilla de la mejor del mundo. De la que tú quieras. 7 bolívares. Ándate, la comes o te la pides en una arepera privada por ahí, pues de cualquier arepera. 30, y si es de madrugada que tú vienes de una rumba por ahí, te cobran 50 bolos. Sobre todo los viernes. Hoy es viernes, ¿no? Bueno, yo también viví. Entonces te cobran, bueno, 100 bolos y tú pagas 100 bolos, pues, porque andas apurado, no sé, con la novia y que el novio, no sé qué más. En grupo, bueno, una arepa para todo el mundo. 100 bolos. Ya llevamos una hora. ¿Sí? Ajá. Entonces, y la arepa lo que vale son, a lo mejor, todo lo que es sembrar el maíz. Tremenda cosecha vamos a tener este año, gracias a Dios. Preparar la tierra, abonarla, buscar la semilla, sembrar el tractor, cosechar, luchar contra el gusano y la otra. Después recoger la cosecha. Después llevarlo para la planta y moler el maíz. Y después empacarlo en un kilo. Y traerlo y amasar y hacer la arepa. Y bueno, y el queso que le pones por dentro. Todo lo que es la vaca, la leche, el queso. La mantequilla, la vaca, la mantequilla. Ajá. La arepa, tómala. Todo eso, todo ese proceso, hasta el consumidor final, cuesta cerca de 7 bolívares. Más o menos. Te lo venden en 30. Y si tú compras arepa para llevarte en una bolsa para revenderla, te la venden a 30 y tú la vendes a 40. Y así pasa con un bloque de cemento. Y así pasa con una cabilla. Y así pasa con una corbata. Y así pasa con una bicicleta. Y con un carro. Y con una vivienda. Todo es una mercancía en el capitalismo. Una medicina. Y cada vez cuesta más. Aun cuando su valor de uso es el mismo. Una bicicleta, pues. Es el capitalismo que siempre va inflando los precios, inflándolo. ¿Por qué? Porque los capitalistas.